Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Acumulada 14 días en España supera los 15.000 puntos. No es el virus, no, es otra cosa, es el consumo de ansiolíticos. 15.000 puntos, más de 4 millones de personas toman cada día ansiolíticos y otro tipo de psicofármacos. La ciencia recomienda su uso para afrontar y enfrentarnos a un problema, pero no para tomarlo como un hábito en exceso y sin ningún motivo. Y eso es lo que está pasando. Estamos en un mundo en donde crece y crece la ingesta de pastillas modificadoras de la conducta. Es un tratamiento, pero se está convirtiendo en un hábito, en algo que se toma como agua y que hace años y años, todos los días, varias veces, hay que decirlo, hay que insistirlo, no hay que tomar tantos ansiolíticos y tantos psicofármacos, no se está sacando de la realidad. Y durante la pandemia este consumo ha aumentado, pero eso no sale en los datos, no salen las estadísticas y no salen las curvas ni en la incidencia, y puede ser un problema. Algunos lo toman por necesidad, pero otros no. Algunos lo toman porque la realidad no les gusta y le hace vivir con angustia, miedo, inseguridad e insatisfacción. Y no les gusta esa realidad. Esto se está convirtiendo la vida en esto, en insatisfacción, angustia y miedo. Es una huida de la realidad en la que hasta lo bueno puede ser un escollo. Así comienza La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Saludos de Bruno Cardeñosa. Llega el silencio y después la música. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Dicho el silencio, después es la fuerza de la música con la que comenzamos aquí, 1:13 en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, hasta las 4 de la madrugada. Y por supuesto estamos en Twitter, en redes sociales, etiqueta, nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a nuestro programa, a La Rosa de los Vientos. Os recordamos el horario, sábado y domingo, estamos siempre a partir de la 1 de la madrugada, los sábados de 1 a 4, los domingos de 1 a 5, Almohadilla Rosa Vientos. Hoy tenemos con nosotros a una de las personas más relevantes en la historia de la comunicación en nuestro país, en España. Alguien querido y admirado. Andrés Aberasturi estará con nosotros en La Rosa de los Vientos, pero habrá mucho más. Hablaremos del mundo paralelo, el mundo de la pastilla roja o pastilla azul, el mundo de Matrix, será en el Círculo Secreto. También tendremos esta noche Eureka, señales del fin del mundo. Hablamos de las mentiras y el mundo de los enemigos en la cara B. Hablamos también de el reloj del fin del mundo, del apocalipsis. Hablamos también en el programa de esta noche. Se ha parado a 100 segundos del fin del mundo. Os lo contamos una noche en la que también os hablamos de uno de los lugares más siniestros del planeta, Guantánamo, en materia reservada, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Abrió sus puertas hace 20 años y no tardó mucho en convertirse en el peor centro penitenciario del mundo, ese en el que los presos carecían y carecen de cualquier derecho, y los carceleros pueden hacer lo que quieran sin ningún juez que les llame la atención. Guantánamo es la prueba del horror, la prueba de lo bajo que un país, Estados Unidos, puede caer en la lucha contra el terrorismo. Y una vez más, su vida espectacular. Esta semana se han conocido los datos de seguimiento en Internet de A3 Media, Antena 3, Onda Cero, La Sexta, Europa FM, muchas cosas, hay muchos de nuestros productos, de nuestros medios, en A3 Media, éxito total, y por supuesto también está ahí La Rosa de los Vientos. que os acompaña esta noche hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, la 1 y 6 minutos, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción y Silvia Casasola en la codirección. Silvia, que nos cuenta lo siguiente y algunos datos para ya apuntar y para tener muy en cuenta para conocer al personaje oculto, la incógnita de esta noche. Pues mira, sumando a lo que tú has comentado en principio, una de las cosas que ayuda muchísimo para intentar quitarte de tanta pastilla y sentirte mejor contigo mismo es hacer deporte. Y si lo haces al aire libre, mucho mejor. ¿Por qué? Porque te evitas toda la movida hasta de la pandemia, no estás con el jaleo de los contagios, encima estás en la naturaleza y el producto químico que te da natural tu cerebro es muchísimo mejor que el producto de la pastilla, siempre y cuando se compagine si lo necesitas con el médico. Pero de verdad que es algo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y bueno, te pone. Yo lo decía para casos en los que no es necesario. Que ese es el gran riesgo, claro, claro. En casos en los que no es necesario. Y entiendo que en muchas ocasiones en la vida coge carreteras secundarias y se jorobada, pero no hablo de esos casos. Pero incluso en los dos casos, tanto los necesarios como en lo que no lo son, si tienes esa alternativa, que sé que nos da pereza, que no encontramos tiempo, pero de verdad, que parece una tontería, pero es muy, muy, muy importante, muy importante, porque es que te genera esa química natural. Entonces es interesante, por lo menos, intentarlo, que lo prueben y que vean los resultados, y así no van con los ojos cerrados. Bueno, nuestro concurso de hoy pues va de guapos. Sí, no os miro a vosotros dos. Claro, obviamente. Porque obviamente nos has mirado. No es de compañeros, es de actores extranjeros que además tienen muchísimo talento, pero resulta que el ser guapo es un hándicap en su vida, en su trayectoria profesional, que son demasiado guapos. ¡Qué guapo que soy! No tengo arruga, no tengo verruga, ni tengo pata de gato. Bueno, ¿de quién estamos hablando si el deseo de brillar por su trabajo como actor es superior a que le nombren el hombre más guapo y más sexy del mundo? ¿Será Leonardo DiCaprio? ¿Será Brad Pitt? ¿O será George Clooney? Ya no son yogurines, ya tienen una trayectoria hecha, pero oye, siguen siendo guapos, se mantienen fenomenal. Así que ya sabéis que tenéis que elegir uno y tenéis que escribir al correo @rosa.vientos@onda0.es o si no, a Twitter con @rosavientos. ¿Será Leo? ¿Será Pratt? ¿Será George? Venga, venga, a ver si tenéis suerte. Lo dicho, comienza aquí una nueva aventura, una nueva edición de La Rosa de los Vientos, que nos llevará hasta las 4 de la madrugada. Ahora mismo, la 1, 9 minutos, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right. Estamos de cumpleaños, ya tiene 20 años. Desde hace 2 es mayor de edad, pero desde su nacimiento está dando por saco. Y estoy hablando de Guantánamo. ¿Qué es el tema de que hablamos esta noche en materia reservada con Fernando Rueda? Fernando, muy buenas. Hola, otra vez. Hello. 20 años, Guantánamo, 20 años, y parece que fue ayer, y parece que nació ayer, y desde que nació, eso fastidiando la vida de la libertad, de la democracia, de mil cosas, y ahí está, abierto, y nadie se atreve a cerrarlo, y parece que si alguien se atreve, le da por saco, ¿eh? Sí. Lo curioso del caso es que cuando empieza Guantánamo hace 20 años, empieza como una cosa que la gente piensa que es una cosa provisional, ¿no? Hay que decir que se produce el año anterior un desastre completo unos meses antes, que es los ataques del 11S, ¿no? En el cual mueren 3.000 personas, ¿no? Entonces, eso parece que ese desastre tremendo de, parece justificar una serie de medidas que se toman. Ahí está el problema. Ahí comenzó el siglo XXI, de hecho, efectivamente, ahí comenzó una etapa en la historia de la humanidad en donde había ocurrido algo verdaderamente terrible, que era el 11S, pero el 11S... Llevado a cabo por unos hijos de puta completo. Evidentemente. Y que a todos nos estremeció. Evidentemente. Y lo que pasa es que de ese estremecimiento, alguien aprovechó, aprovechó para extender una serie de medidas que eran, bueno, y que siguen a día de hoy, que eran no tremendo. Solo injustas, sino que criminalizaban a todos, y en ese todos no estaba quién había hecho aquello. Estábamos en los ciudadanos, estabas tú, estaba yo, estaba Silvia, estaba todo el mundo metido en los que eran perjudicados por las nuevas normas que se establecían en el mundo. Y una de esas normas fue, vamos a abrir Guantánamo. Eso es. Y coartar libertades para todos. Claro. Lo que pasa es que Guantánamo era, sabéis que está en el sureste de Cuba, y es, lo adaptaron para una prisión, pero lo adaptaron que inicialmente lo que hicieron fue poner unas jaulas al aire libre, que eran vigiladas por soldados y perros. Unas jaulas en las cuales, digamos, yo creo que era un metro y medio de ancho por dos de alto. Eran puñeteras jaulas. Y ahí empezaron a llevar unos cuantos prisioneros. Primero llevaron 20 prisioneros. Y la gente que sabía que aquello existía, pues dijeron, no, esto es una cosa provisional. No. Empezaron a hacer obras para empezar a llevar prisioneros. Allí llegó a haber hasta 780, casi 800 prisioneros a la vez, esos prisioneros que del mono rojo que desgraciadamente se hemos hicieron visto tanto, ¿no? Populares en el más sentido, pero esa imagen es una imagen icónica de cómo ha sido la persecución a los supuestos, bueno, había que hablar uno por uno y la mayor parte las acusaciones se caían, no eran acusaciones reales, había mucha fabricación, había mucha mentira. Ahí hay que decir que inicialmente hubo una cierta apertura incluso de Estados Unidos, y uno de los responsables, de los primeros responsables de la cárcel, el general Geoffrey Miller, que quería apuntar el nombre, Geoffrey Miller, declaró a los medios de comunicación que ahí se respetaban los derechos humanos. Tanto se respetaban los derechos humanos y tanto sabían las autoridades americanas que bajo el mandato de Geoffrey Miller se respetaban los derechos humanos, que le destinaron a una prisión iraquí, no tiene gracia, pero le destinaron a Abu Ghraib. Es decir, la otra cárcel más famosa de las torturas, que salieron fotos, que salieron imágenes. Bueno, porque esas fotos ya eran tenía, del mismo. Ya tenía experiencia, ya ¿no? Tenía experiencia. Entonces organizaba de igual modo. Claro. Pero ahí lo que es verdad, que es lo que yo creo que ha hecho y está haciendo un daño tremendo a Estados Unidos, es que metían allí a una serie de presos que no tenían derechos a absolutamente a nada. Es decir, lo primero a lo que no tenían derechos era a abogado. Y además, la Convención de Ginebra, que debería recoger a todos los presos, ahí no se aplicaba. Es decir, en Guantánamo valía absolutamente todo. Pero es que, y esto es importante decirlo, muchos de los presos que terminaban o que han terminado en Guantánamo previamente eran detenidos en otros países y trasladados a lo que podemos llamar otras cárceles secretas, trasladados por agentes de la CIA, y en esas otras cárceles secretas en países como Lituania, como Rumania, como Polonia, como Macedonia, era donde empezaban a torturarles con esas técnicas que, bueno, esos presos que trasladaban de otros países a Guantánamo, ¿saltaba la alarma porque se les estaba buscando? o en el sitio correspondiente en el país se comunicaba con Estados Unidos de que había sospechas sobre esa persona? El arranque de la historia de que es ese 11S que nos conmovió a todos y que de verdad que fue, yo lo recuerdo a todos los que los vivimos, que no, que nos dejó absolutamente tremendo, sirvió de amparo para que muchos países, incluido Rusia, por ejemplo, y que no sé si tenemos memoria, que Rusia le pareció tan tremendo que incluso colaboró en determinadas cosas con Estados Unidos. Bueno, pues otros enemigos de Estados Unidos, enemigos, entre comillas, Pakistán, tal, colaboraban y detenían a personas que estaban en su país acusados de ser yihadistas, de terrorismo yihadista, de colaborar o todas estas cosas, y se los entregaban a Estados Unidos. Por mera sospecha. Sí, sí, claro. Por meras sospechas, que yo decía, a veces eran meras sospechas, otras veces eran más que sospechas. En cualquier caso, lo que aquí está claro es que cuando tú tienes, según el derecho reconocido en la mayor parte de los países, no en todos, pero sí en los países, cuando tú obtienes el testimonio de un preso mediante el uso de tortura, ese testimonio no vale, no vale, salvo en Guantánamo. Y, no han torturado, ¿no? Y, oficialmente y, no. Y en otras prisiones secretas, digamos. ¿Cuánta gente? Vamos a ir a datos sí, específicos. ¿Cuántos culpables, responsables, en directos o indirectos, en del 11S, han sido juzgados a partir de sus declaraciones en Guantánamo? Ahora mismo hay 39 prisioneros que quedan en Guantánamo. Quedan 39 todavía. 39. Sí. De esos 39, 5 son, llamémosle, les llaman en todas partes los presuntos cabecillas del 11S. Sí, exacto, sí. Uno son de ellos, presuntos cabecillas. Son unos cabezones tremendos, sí. pero se encuentra el responsable del 11S. Uno de ellos que dicen que es uno de que le acusan, que nosotros no tenemos de los datos, que es Khalid Seyyed Mohamed, está entre esos 5. Bueno, pues a estos 5 se ha hecho las preparatorias, se ha hecho las cosas para el juicio y ahora mismo no se ha empezado en ningún momento el juicio. Muchos de ellos llevan la mayor parte de los 20 años ya en la prisión. Sí. Otros han llegado más tarde porque los han torturado en otro sitio, los han cogido tal. Pero teóricamente, los 5 máximos responsables, porque luego hay otros que eran gente que ha trabajado con Bin Laden, que estaban con Bin Laden, que hacían sus cosas, ¿no? Pero Reagan, los 5 máximos también. ¿Quién? Reagan estaba también. Pero los 5 estos, es curioso, están en Guantánamo. No les han juzgado. ¿Por qué no les han juzgado? Porque no han querido juzgarles. Es decir, eso es muy, muy importante. Por eso hoy os traía un caso que es un caso curioso, ¿no? Porque hemos hablado muchas veces de los presos y hemos hablado mucho. Pero hoy quería traeros un caso que ocurrió en octubre. En octubre juzgaron a uno de los que está en Guantánamo. Sí. Este que estaba en Guantánamo reconoció, después de mucho tiempo, que él había participado en la red de Al Qaeda. Él había sido un correo de Bin Laden y de hecho él había cogido $50,000, lo había llevado a la red que tenían en Tailandia y les había entregado ese dinero para cometer un atentado contra un hotel Marriott, que tiempo después se produjo ese atentado y murieron 12 personas. Por lo tanto, este reconoce que él llevó el dinero en la mano, no, pero en el fajo lo llevaba en el bolsillo y no, con ese dinero hizo un atentado. No, pero escucha. Yo soy un poco escéptico. Sí, pero este es verdad que había llegado a un pacto o lo que fuera. Sí. Pero lo importante es que él, reconociéndose maluto, que esto es que cada uno lo juzgue lo que quiera, luego él, a cambio de eso, ha podido contar, que yo creo que era parte del pacto judicial que él quería hacer, él dijo, yo he hecho esto, lo reconozco y he dicho esto, tal, tal. Pero luego ha contado lo que él pasó en las cárceles secretas y en Guantánamo. No voy a dar los grandes detalles, ¿no? No voy a darlos porque Para que no se nos ponga mal cuerpo. Para que no se nos ponga mal cuerpo. Pero las torturas a las que él le hacen cuando él decía yo no quiero beber y entonces le metían el agua a presión, uh-huh. no por la boca. Él le llegó a un momento en que él empezó a cantar la Traviata, a contar todo. Y él dice que él contaba la verdad. Es decir, digo porque ya está eso, que él contaba la verdad, pero que cuanta más verdad contaba, más le torturaban. Hasta que llegó un momento en que él les pidió que por favor no siguieran torturándole, que ya no tenía nada que contar. Bueno, al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es eso de qué obtienes con la tortura? ¿Obtienes, sabes que lo que esta persona te ha dicho es real o no es real? Ahora él ya ha acabado, ha reconocido, ha dicho lo que queramos, ¿no? Pero es como la Inquisición en la Edad Media, en la Edad Antigua. Se torturaba y la gente que era torturada decía lo que fuera, con tal de que finalizaran esa tortura. Son las dos cosas. No, pero fijaros que este, lo que dice es, yo que había hecho algo, lo conté, pero no dejaron de torturarme. Y el problema es que me seguían torturando y ya no tenía nada que contar. Es decir, me parece un testimonio tremendo. Tan absolutamente sobrecogedor que dices, ¿para qué mierda sirve las torturas? Pues ¿no? Parece más bien pues lo típico, los psicópatas que están allí disfrutando de cómo hacer sufrir a la gente, porque digo yo que no sé hasta qué punto químicamente, antes que hablábamos del tema, puedes provocar que una persona, no sé si soy un poco peliculera, te esté diciendo lo que no quieres decir. Sí, lo que antes llamábamos el suelo de la verdad, en vez de tanta tortura y tanta intenta hacer, no sé, un contraste o la máquina o lo que sea, si hay ahora 50.000 métodos. Ya. Si quieres a lo mejor en un principio hacer el método de la tortura para ver qué te cuentan y luego lo contrastas de la otra manera, pero no estar machacando a una persona hasta límites para destruirle física y psíquicamente. Ya, lo único que pasa es que cuando la gente entraba en Guantánamo, por los testimonios que ha habido, por la gente que ha salido, lo que ha contado, cuando partes de la ausencia total de respeto a la vida ajena, entonces a partir de ahí no vale nada. Es decir, si a ti te detienen, te llevan a una comisaría y nadie tiene el mínimo respeto por tu vida, entonces, es decir, no hay límites para machacarte. Para eso, ¿no? Ese fue uno de los primeros encausados en Guantánamo, uno de los primeros testimonios de la gente que está ahora, pero el primero que salió de allí era de nuestro país, era de España. Efectivamente. Es una historia que en realidad todos la vivimos en la lejanía, pero yo la he podido releer de hace unas semanas en un artículo en la cual Baltasar Garzón en Infolibre contaba, porque él era el juez, y entonces es de primera mano el testimonio, ¿no? Él habla de Hamed Abderrahman Ahmed, y él habla de que era integrante de la célula española de Al-Qaeda y que él en el fondo lo que quería, cuando se entera de que está en Guantánamo, lo que quería era juzgarle él por los delitos aquí cometidos, estaba claramente identificado. Y entonces él da una orden primero de detención y después consigue reclamárselo a Estados Unidos. Aquí es muy importante porque nos abre un poco la perspectiva de lo que pasa. Estados Unidos termina aceptando la entrega. Ahí no hay posibilidad de que Baltasar Garzón se lo pida a otro juez. Es que ahí no había un juez de Guantánamo para dárselo a España, ¿no? Y entonces las autoridades americanas acceden, según cuenta él, diciéndole al gobierno español que no tienen problema, pero siempre y cuando venga a España y permanezca durante un cierto tiempo metido en la cárcel, ¿no? Entonces, Garzón Sáenz Piporra, ¿no? Porque claro, en España eso no puede un gobierno comprometerse a ese cuando hay leyes, que es lo único bueno que tenemos, es la que cada poder tiene el este. Pero bueno, es Un sistema más o menos que garantiza claro, eso, que eso no pase. Claro. También en Estados Unidos menos, pero por eso, en cierto modo, también se van fuera. Hemos hablado en ocasiones de los paraísos fiscales. Pues este es más o menos un paraíso legal para poder hacer cosas que igual allí no pueden hacer tan fácilmente. Bueno, está clarísimo. Es que aquí se le juzgaba con abogados. Claro. ¿No era cuando estaba allí en Guantánamo? ¿No le defendió Javier Nar? Se defendió Javier Nar aquí y le defendió. Lo que pasa es que cuando le traen, cuando ya se da la orden de Interpol, el ministro de Justicia dice, Baltasar Garzón, que le llama a decirle que no le vaya a poner en libertad. Claro, podría suponer un problema, ¿no? Entonces él dice que estuvo hablando con él cuando llegó, cuando lo entregaron y tal, y dice que le habló, que se quedó patidifuso cuando le habló de lo que yo os he dicho, ¿no? Me habló de celdas individuales de hierro de 2 por 1.5 metros, ¿no? Y de esa salían no todos los días 15 minutos al exterior. ¡Joder, qué barbaridad! Es decir, esto es una yo creo un deseo de humillar, ¿no? Es decir, de rebajar, un deseo de que yo no sé si bueno, no sé nada, no quiero ir más allá de eso. Oye, por cierto, Biden, el presidente norteamericano, este presidente ha dicho que va a tener la intención de cerrar eso. Sí, claro. Es lo mismo que dijo Barack Obama, ¿no? Sí. Barack Obama llegó en 2009... Y bueno, lo primero que pasó con, que ya lo hemos comentado aquí, lo recuerdo muy brevemente, es que al poco de llegar Barack Obama, pues cogió y le dieron el premio Nobel de la Paz, ¿no? Por sus extraordinarios esfuerzos por mantener la diplomacia internacional, ¿no? Bueno, el hecho es que no fue capaz de cerrar Guantánamo, que es algo que yo sinceramente creo que un premio Nobel de la Paz cuyo país tiene un Guantánamo, en ningún caso deberían darle el premio Nobel de la Paz, ¿no? Pero bueno, él fue, lo que sí consiguió fue ir liberando y que salieran y los presos. Lo que pasa es que luego llegó Donald Trump y obviamente paralizó completamente el proceso. Y Joe Biden, una de las promesas electorales que ha hecho ha sido, vamos a ver, pero claro, el americano medio, o muchos americanos, eso de tener ahí sin derechos a la gente es un poco, para un país como Estados Unidos, es muy humillante. Y entonces Biden dijo que lo iba a quitar. Bueno, Biden lleva un año y ha reducido en el número de presos en 1. Bueno, es decir, que a ese ritmo yo no veré. Sí. Hay que esperar 39 años, no creo que vaya. De todas formas, ¿no tienes la sensación de que antes o después Guantánamo desaparecerá, se cerrará? Pero en vez de que haya un cierre, que digan, se cierra Guantánamo, se desaparecerá por inacción. Es decir, se reducirá poco a poco, muy poco a poco, el número de presos hasta que llegue a cero. Pero nadie tomará la decisión de cerrarlo, sino que desaparecerá sin más por la inercia. Que es horroroso que pase eso, que tengamos que esperar a que pase eso para que se cierre. Pero que no se cierre por una acción, sino que se cierre por omisión. Es que los republicanos en el Congreso lo tienen absolutamente bloqueado. Es decir, ahora mismo no pueden llevar ningún preso a Estados Unidos y además es que no permiten que se gaste dinero público en trasladarlo a otro país. Lo que puede costar coger a un preso yemení y llevarlo a Yemen, sí, tampoco lo pueden hacer, es decir, que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llevan 20 años y los presos siguen viviendo en celdas de 4 metros, no, ya no de 2 por 1, pero vivir eternamente ahí es un problema. Por ejemplo, uno, he leído que tiene cáncer. Entonces, allí no hay medios para tratar un cáncer, ¿no? Entonces, pues, al final, ¿que se van a ir muriendo de viejos? Bueno, pues y yo, que no quieren juzgar a los que hemos, por donde sí, hemos arrancado, no quieren juzgar a los que supuestamente son los responsables. Yo creo que habría que juzgarle. porque a Bin Laden, que era el máximo responsable, lo mataron. Pero a estos, júzgalos y condénalos a cadena perpetua. Al menos que estén en Guantánamo condenados a cadena perpetua, pero ni eso, ¿no? Yo creo que también hay una posible, es mi opinión, ¿eh?, una posible alternativa, y es que si en un momento dado se queda ya esa cárcel, pues un poco obsoleta, los testimonios son todos negativos, con pocos presos, pueden perfectamente decir, bueno, le echamos el cierre, porque incluso económicamente no es viable y no nos resulta nada positivo, pero tener ahí escondiditas sus otras cárceles X, que estén haciendo cuando necesiten lo que tengan que estar haciendo, se lavan las manos, quedan fenomenal y siguen haciendo lo que quieren. Hombre, yo creo que van a seguir haciendo, evidentemente, lo que quieran, como lo están haciendo ahora, Silvia. Por cierto, posiblemente fue una de las exclusivas periodísticas, una de las informaciones más importantes de este siglo. Esa información que tenía que ver con Wikileaks era una ficha por cada preso, con lo que le había pasado y lo que le habían hecho a cada preso. Esa fue una de las grandes filtraciones que han existido en este siglo y que tenía que ver con Guantánamo. Sí, yo creo que es muy importante hablar ahora, cuando estamos hablando de Guantánamo, de hablar de Wikileaks, dado que Julian Assange ahora mismo está en el camino de salida para ser extraditado a Estados Unidos. Y con riesgo de acabar ahí, además. Sí, bueno. Bueno, no creo que lo hagan, pero podría ser hasta su destino, ¿no? No, yo creo que no. Sería tremendo, no creo. Sería muy injusto. Pero es verdad que Wikileaks hizo una cosa, y es que hizo una filtración sobre las detenciones extrajudiciales de la prisión de Guantánamo y de los cables diplomáticos de la Secretaría de Estado. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Gracias a Wikileaks nos enteramos que el 60% de los presos de Guantánamo eran considerados que no suponían una amenaza probable. La propia CIA reconocía que el 60% no era una amenaza probable, lo cual estaban justificando el por qué habían metido un anciano con demencia senil, que resulta que tenía un teléfono por satélite en su casa, o cómo habían metido a un autoestopista. Pero luego, en 2009, hicieron en la filtración de los cables diplomáticos, os quiero recordar simplemente que la Embajada de Estados Unidos en Madrid mandó información a Estados Unidos sobre el tema de la guerra que armó Baltasar Garzón en el tema de Guantánamo. Y ahí tenían dos expresiones. Nos enteramos, gracias a Wikileaks, de dos expresiones que decía la Embajada de Estados Unidos. Una, que había que torcer el brazo a Garzón, estoy leyendo entrecomillado, y dos, sospechamos que Garzón va a conseguir toda la publicidad para el caso, a no ser que se le obligue a abandonarlo. Joder. Esto es la Embajada de Estados Unidos, que, por cierto, contaba, como se demostraba ahí, con el apoyo de importantes funcionarios españoles. Bueno, qué barbaridad. Guantánamo acaba de cumplir años, 20 años. Siguen todavía 39 presos allí. Evidentemente, no es lo que existió en el pasado, casi 1000. Pero hay que cerrarla ya. Lo ha prometido Biden y va a cumplir su promesa, ¿no? Como ha cumplido todas y cómo seguro, va a cumplir todas. Seguro. A mí me gustaría acabar leyendo un párrafo de la periodista Emma Reverter en el diario. Y es un párrafo porque esta lleva 20 años investigando y contando historias de ahí. Y ella dice que en estos 20 años ha habido también historias humanas sobre prisioneros que se hicieron amigos de guardas y han mantenido la relación cuando han regresado a sus hogares. Militares que han alzado la voz contra esta situación. Prisioneros que consiguieron salir y formar una familia. Y atención, exprisioneros de la Segunda Guerra Mundial que se unieron para explicar por qué respetar la legalidad internacional protege la dignidad de los presos, pero también la dignidad del país que los tiene cautivos. Nos vamos a la clandestinidad. ¿Te parece? Venga, vamos allá. Y porque desde allí, desde la clandestinidad, Fernando Rueda nos va a comentar por qué tener un walkie-talkie, o como se diga, walkie-talkie, sí, eso es. Pues puede ser peligroso. Hoy voy a iniciar esta pequeña sección lanzando una alerta a todos los que se creen muy listos y guardan en casa peligrosos equipos de espionaje que pueden utilizar saltándose la ley. Podemos creer que son pocos, pero yo sé que el número es muy elevado. Y lo aviso porque ya se han producido el caso de que el gobierno de un país descubre esa posesión en una casa privada y se ve obligado a meter a una mujer en la cárcel. El peligroso artilugio del que hablamos es un walkie-talkie. ¡No! Parece increíble, pero la historia es absolutamente cierta y ha ocurrido en Birmania. La triste protagonista es Aung San Suu Kyi, hasta hace un año consejera de Estado y líder, de hecho, del país. Luchadora por los derechos de los birmanos frente a las juntas militares que gobernaban el país con mano de hierro, Suu Kyi estuvo 15 años bajo arresto domiciliario. Un tiempo en el que se ganó el cariño de su pueblo con su resistencia no armada frente al poder de las armas. Un aprecio al que se sumaron millones de personas en todo el mundo que se sintieron felices cuando en 1991 recibió, en este caso, el muy merecido Premio Nobel de la Paz. De vuelta a la política, en 2015 su partido arrasó en las elecciones. No pudo ser elegida presidente por un ardid de los militares que lo impedían a quien estuviera casado con un extranjero, como si eso fuera un riesgo, especialmente teniendo en cuenta que su marido ya había fallecido. Pero de hecho era la número uno del gobierno. No debió serle fácil gobernar con unos generales que se negaban a dejar de mandar y a veces se la jugó creyendo que defendía la democracia. Permitió que los soldados procedieran a un genocidio contra el pueblo rohingya. Y lo que es incluso peor, defendió la actuación criminal, salvaje de los militares. Ahí se acabó para mí y unos cuantos la imagen idílica que teníamos de ella. Quiero pensar que lo hizo para poder seguir en el poder y cambiar las cosas, pero el tiro le salió por la culata. El 1 de febrero de 2021 se acabó la fiesta de la democracia. Fue detenida por los militares a los que había defendido, acusada de fraude electoral. Algo cómico, si no fueras tan serio. Unos meses después fue condenada a 4 años por incitar a los disturbios que respondieron a la llegada de los militares, mientras que no ha habido ni un detenido por los más de 1.300 asesinatos por disparos lanzados desde las armas de los militares. Y tampoco lo habrá por los cerca de 12.000 detenidos por negarse a bajar la cabeza frente a la barbarie de los uniformados. De nuevo bajo arresto domiciliario, le han sumado nuevas acusaciones, cada una más original e increíble que la anterior. Primero fue por incumplir las medidas aplicadas para contener la pandemia del COVID. Sí, sí, que nadie se ría. Luego vinieron la de sedición, violar la ley de secretos oficiales, aceptar $600.000 en sobornos y finalmente lo de los walkie-talkie que os contaba al principio y que le acarreará otros 4 años de cárcel. Solo una cosa para rematar. Como os podéis imaginar, la dictadura celebra los juicios a puerta cerrada, sin presencia de periodistas, y los abogados de Suu Kyi tienen orden de silencio. Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Gracias. Que seáis buenos. Chao. Chao. Cuídate. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Tenemos aquí delante, la hemos puesto con almohadillas rosavientos, una pastilla azul, una pastilla roja. La pastilla azul, la pastilla roja, la que tenemos en delante, y que vamos a ver cuál va a elegir nuestro Juanjo Sánchez Oro aquí en el Círculo Secreto. Hablamos esta noche de el mundo paralelo, de la del universo paralelo. Hablamos de Matrix. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches a los dos, si es que sois reales, que no sé si sois reales o si es una simulación. Bueno, lo primero, ¿qué te tomas? ¿Qué eliges? ¿Pastilla azul o pastilla roja? Pues yo, ¿a qué sabe cada una? A lo mismo. A lo que tú quieras. Coge sabor favorito. No. Yo por el sabor. Es un mito y es una leyenda en la que se fundamentan muchas de las cosas y muchos de los iconos que aparecen en esa saga de cine, pero es una saga de la historia, Matrix. Sí, fíjate que es una película que, aunque es una película de ciencia ficción, obviamente, realmente yo creo que también es una película religiosa, sí. O por lo menos espiritual, porque realmente ha calado mucho en la espiritualidad moderna, y hay muchas personas que interpretan el mundo o entienden que se explica mejor el mundo a través de determinadas claves que aparecen ahí en Matrix que por otra vía. Y de hecho, muchas de las cosas, como lo de las pastillas, lo de la propia noción de Matrix, lo del déjà vu como fallos del sistema o fallos del programa, uh-huh. El tema del oráculo, se han ido incorporando a una forma de entender la espiritualidad moderna, no solamente por grupos, sino por gente corriente. Entonces es increíble cómo ha impregnado a la sociedad y cómo ha dado mucho que pensar a las personas comunes y corrientes. Aparecen muchas cosas, hay muchos iconos en Matrix. La pastilla azul, la pastilla roja, es evidentemente algo que está presente desde hace mucho tiempo. Tomar la pastilla roja significa ver la realidad, y tomar la pastilla roja, la pastilla azul, es seguir en ese mundo un poco de fantasía en el que nos quieren hacer vivir. La verdad se tiene en esa pastilla, pero los mitos nos remontan atrás en el tiempo. Hablando de Matrix, hay iconos, hay incluso el padre de la parapsicología moderna, puede decirse, o de la investigación de los fenómenos extraños a nivel moderno, también dijo una serie de cosas que tienen que ver con Matrix. Hablo de, cuando hablamos de fenómenos fortanos, tienen que ver con Charles Fort, con su creador, su primer investigador, y los fenómenos que él estudiaba, la lluvia de meteoritos extraños, las lluvias misteriosas, los objetos enigmáticos en el cielo a finales del siglo XIX. Bueno, pues este personaje tiene que ver con la creación de, o con la utilización de, algunos mitos en Matrix. Sí, fíjate que tú, bueno, lo señalabas. Realmente un poco la idea de Matrix podríamos remontarla hasta la idea de la caverna de Platón, claro, que habla claro, también de una simulación. Mismo, sí. Hay otras religiones también que hablan, por ejemplo, en el budismo del velo de la realidad también, ¿no? Y de romper ese velo de la realidad, indicando que una cosa son la apariencia de las cosas, y otra cosa es también el trasfondo de las cosas, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es el mundo moderno, y ya incorporando la idea también de que esto es una simulación, pero que está alimentada de alguna forma por una tecnología, por una civilización superior, es cierto que yo, por lo menos, dentro de la prehistoria de la noción de Matrix, tal como aparece en la película, yo al que encuentro que primero empieza a trabajar con esa idea sería, como tú bien has dicho, Charles Fort. Él habla en el libro de Los Condenados, que es la obra más conocida de él, recoge todo eso que tú has dicho, toda esa miscelánea de anomalías extrañas, y considera que de alguna forma esas anomalías son también como una especie de fallos en el sistema. Uh-huh. Él no habla todavía, porque claro, estamos hablando de un autor que murió en, creo que fue hacia 1930, más o menos, o sea que él se mueve en las primeras décadas del siglo XX, es cuando él crea esta obra, y por lo tanto, lo que él habla es de que, y ahí introduce el concepto de matriz, habla de que nosotros seríamos algo así como una especie de colonia, es decir, la Tierra sería una colonia de otra civilización, y estaríamos formando parte, por lo tanto, de una especie de mundo matriz. Entonces él ahí introduce ya ese concepto de Matrix, pero claro, adaptado al conocimiento de aquella época, que todavía no conocía la informática, no conocía las computadoras, ni los hologramas, ni nada por el estilo, ¿no? Pero ya está esa idea de que aquí hay algo que nos está dominando, sí, pero algo exterior. Es la primera vez, hablamos de hace aproximadamente 80, 90 años, la primera vez que se da a conocer un término que se asocia a Matrix y una historia bastante similar. Sí, fíjate, el libro además, justo es un siglo lo que se cumple más o menos, porque el libro de Los Condenados se publica en 1919. Sí, es verdad. Y ahí es donde habla de que aquí hay algo que está como gestionando la realidad, que se está adueñando de nosotros, que opera dando esas señales a través de esos elementos que ahora denominamos, esos fenómenos que denominamos fortianos, y nosotros, y él dice literalmente la frase de somos las colonias de estos mundos matriz. Entonces entiende que hay una matriz por ahí y nosotros somos una colonia de esa matriz. Sí, somos como los conejillos de Indias, vamos, que están casi experimentando con nosotros a ver cómo nos movemos, cómo nos comportamos, cómo hacemos, ¿no? Exacto, es que luego de ahí va a derivar otra serie de nociones, ya posteriormente, ya cuando se introduce también el fenómeno ovni, que es cuando se deriva, y esa es una noción que, por ejemplo, Salvador Freixedo utilizó mucho, la idea de que somos una granja humana, uh-huh. Que también estaría conectado con esa idea, y ya cuando empezó a valorarse la idea de que estábamos siendo visitados por extraterrestres. Algunos ya pensaron que realmente no solamente esos avistamientos ovni eran unas visitas, sino que realmente nosotros formábamos parte de un experimento. Realmente éramos como una especie de zoo humano o de hábitat creado a medida por estos seres, y lo que estaban haciendo no era visitarnos, sino que eran comprobando cómo iba funcionando el experimento. Entonces esa es una noción que también se ha ido asentando previa a la película. Y hay un informe que tuvo mucho éxito, y además aquí en España lo divulgó mucho Salvador Freixedo, un informe muy... no sé cómo calificarlo, porque realmente es como también una mezcla de muchísimas cosas, que se llamó precisamente así, el informe Matrix. Exacto, apareció en 1989, apareció en la portada del número uno de la revista Más Allá y tuvo un impacto tremendo. Esa historia se conocía, era la aparición de un informe que estaba basado en una serie de noticias de prensa norteamericanas reunidas, y todas ellas nos hacían pensar que nuestro mundo era eso, un mundo irreal que estaba dentro de otro mundo. Y fíjate que ahí ya, en el propio título del informe, ya aparece la palabra, claro, Matrix. Sí, ¿no? Exacto, sí. Es un informe que, como tú dices, es aquí en España se publica en el 89, en esa primera revista, se publica un extracto, lo hace además Salvador Freixedo. Exacto. En Estados Unidos aparece 2 años antes, en el 87, y la película no se estrena hasta el año 1999. O sea que ya había 10 años antes que ya esta noción de Matrix empezaba ya a manejarse dentro de lo que era la comunidad ufológica, ¿no?, y todos los que simpatizaban con los fenómenos ufológicos. Y lo que se dice ahí es una recopilación, además es un informe, como se hacían las cosas también un poco en la época, un informe muy voluminoso, de unas casi 400 páginas, hecho con fotocopias, es decir, una autoedición, por un investigador, que era este tal Valdemar Valerian, que realmente era John Grace, y que, bueno, él lo que hace es que recopila un montón de noticias, tampoco parece que demasiado contrastadas, porque ahí había desde impactos de ovnis que se habían estrellado, por supuesto el de Roswell y otros más. Se suponía también que hablaba de capturas de extraterrestres que estaban en manos de las autoridades norteamericanas, de supuestos pactos que habían hecho determinados gobiernos o élites del planeta con los extraterrestres. Es decir, todo esto en ese primer informe, pero es que luego ha habido cuatro informes más. Cuatro informes Matrix que ya han ido derivando cada vez aspectos como más espirituales. Se habla incluso de astrología, de qué es lo que pasa con nuestras almas, qué tienen que ver los extraterrestres con nuestras almas y cosas por el estilo. Los convierten como en dioses, según lo que estás contando. Claro, el informe Matrix lo que está hablando, y por eso Salvador Freixedo, él olfateó una cuestión muy interesante, porque claro, era una persona también muy cultivada, y él se dio cuenta de la importancia que tenían la noción de los extraterrestres, sobre todo para las religiones, sobre todo para las creencias. Él hablaba de que la ufología y que los ovnis realmente eran algo así como el ácido sulfúrico de las religiones. Porque, como tú bien has dicho, Silvia, si empezamos a creer a los extraterrestres y les consideramos todopoderosos, realmente lo que hacemos es que suplantan o reemplazan a nuestros dioses. Porque todo lo que le atribuimos a los dioses y lo que atribuyen las religiones a sus deidades, ahora se las podemos atribuir perfectamente a los extraterrestres. Claro. Porque lo que nos parece magia o milagro simplemente sería una tecnología superior. Y él se dio cuenta de que esto tenía un impacto en las creencias enorme, enorme. Y por eso él luego llegó a hacer algún libro que se llamaba Teomniología. Sí, porque para él, exacto, realmente... Claro, para él era algo que tenía que leerse en clave no solamente histórica, pues como estaban haciendo pues Eric von Däniken, Andrew Thomas, Peter Colosimo, sino para él lo que consideraba es que esto realmente había que leerlo en clave teológica. De hecho, ese libro es algo así como su testamento ufológico. Él da a conocer ahí en ese libro, en ese trabajo, un poco lo que es su filosofía, que en el título del libro de esa época, La Granja Humana, se conoce bastante, se puede identificar bastante cuál es su pensamiento. Y utilizaba y citó en muchas ocasiones informaciones en sus libros. En La Granja Humana hay varios. Yo creo que el epílogo de ese libro está dedicado al informe Matrix. Es un libro del año 1990, es mucho anterior a la película. Y utilizaba en ese libro muchos casos que aparecían en ese informe, en el informe Matrix, en donde ya aparecen una serie de conceptos, una serie de ideas que en su momento mencionó, o que hay una similitud con lo que mencionó en su momento un escritor muy importante del mundo de la ciencia ficción, que era Philip K. Dick. Claro, Philip K. Dick es el que ya, el que sí que va a hablar claramente de que el mundo es una simulación, y además él habla de una simulación informática. Claro, o sea, que ahí es donde está el germen de Matrix de que conocemos en la peli. Ya. Sí, pero exacto, pero fijaros que él lo dice en el año 1977. Uh-huh. O sea, que él también era, como sabéis, bueno, es un visionario, estamos hablando de uno de los grandes autores de la ciencia ficción, con obras como Blade Runner, como Minority Report, como El hombre en el castillo. Bueno, ¿Por qué tenía tantos conocimientos así un poco de esa índole tan tecnológica, científica? Bueno, te lo digo porque como en su momento Julio Verne, que también era un poco visionario, se decía de él, pues que se documentaba, estaba muy muy atento a cualquier publicación científica, en artículos, en revistas. En este caso, Philip K. Dick, ¿de dónde bebía sus fuentes? Pues de todo eso también, él estaba muy muy conectado también con determinados círculos, incluso universitarios, tenía relaciones con gente de ese perfil. Era una persona también muy informada en cuestiones de ciencia y tecnología, y luego también le daba todo, y por darle a todo le daba hasta la LSD. Entonces, lo que no imaginaba ya, vamos, alucinaba. Sí. Pero en la conferencia esta que os comento de 1977, que es una reunión que se hace en Metz, en Francia, donde hay una especie de certamen de ciencia ficción, él ahí habla de que podemos estar viviendo una simulación, pero no lo traslada al público como si fuera el argumento de una de sus novelas, sino que él dice que lo ha experimentado. Ahí es la diferencia. Él tuvo unos episodios que luego además han sido publicados en parte. Él tuvo unos episodios que luego además han recibido el nombre de exégesis o la experiencia 2374, porque le empezó el 2 de marzo de 1974. Él tuvo una operación por una muela. En esa muela, esa cirugía dental, lo que hacen es que le tienen que hacer una anestesia general, y a partir de ese momento él empieza a tener una serie de visiones en las cuales él empieza a entender que está viviendo en una simulación. Y hay algo que luego se recupera en la película. Él empieza a tener algo así como los famosos déjà vu, que en la película son como fallos en la Matrix. Es la manera que tienen los personajes cuando están conectados a la máquina de pensar que efectivamente algo se está moviendo en el programa, ¿no? Uh-huh. Y entonces él dice que él tiene esos déjà vu, y eso le empieza a darse cuenta como que está recuperando una especie como de recuerdos de otras vidas paralelas, de otra especie de universos paralelos, hasta el punto que él empieza a desarrollar esa idea y empieza a decir, y lo dice en esa conferencia, que él cree que está siendo una especie de variable que ha sido reprogramada. Entonces él incorpora ya todo este lenguaje cibernético, todo este lenguaje informático, en una fecha tan, tan precoz como 1977, ¿no? Donde todavía la informática, digamos, estaba bastante en pañales, todavía estábamos manejando con las tarjetas estas perforadas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es interesante que él lo cuenta como vivencia personal, como una especie de acto místico que tuvo durante más o menos varias semanas consecutivas, y que luego él compulsivamente empezó a escribir todas esas ensoñaciones que tenía, todas esas vivencias las empezó a escribir. Y bueno, han salido publicadas, y claro, hay algunos que piensan que, bueno, llegó a estar bastante trastornado porque tuvo también una serie de problemas personales muy graves. Como digo, probó mucho las drogas. Otros, en cambio, consideran que no, que es una experiencia religiosa y que hay que darle un valor, como que realmente tuvo acceso a un conocimiento que los demás no tuvieron. ¿Y qué es lo que opinan? Muchos científicos han estado detrás de lo que cuenta la película, que parece casi mágica, pero la ciencia, ¿qué dice? Dice que también a esa científica, algunas de las cosas que aparecen en esa película, en ese guión. Claro, aquí hay un artículo fundamental de un profesor que creo que entonces estaba vinculado a la Universidad de Yale, que es un filósofo, que es Nick Bostrom. Él escribió un artículo en ese año, en 2003, donde directamente lanzó la pregunta de si vivimos en una simulación informática. Y a partir de ella se abrió un poco el debate. Él decía que es posible que podamos vivir en una simulación informática. Él lo planteaba en términos filosóficos, o sea, no todavía en términos técnicos, pero él creía que realmente podía ser, porque decía, bueno, si hay una civilización muy avanzada, que además ha sobrevivido a un montón de colapsos y además ha desarrollado bastante tecnología, pues es muy probable que dentro de ese desarrollo, igual que ahora nosotros vamos al metaverso, que sería también una simulación. Sí, es verdad, sí. Pues sería posible que esa civilización tan avanzada también hubiera estado recreando hacia el pasado esa especie de metaversos, y por lo tanto que nosotros fuéramos personajes de ese metaverso. Pero claro, ahí se abren dos dos posibilidades, porque Matrix te da la opción de que hay unos seres reales que se conectan o están viven conectados, viven como en unas peceras, ¿no? Sí, donde unas se conectan. Cubas, una cosa rara, sí. Exacto. Y entonces están conectados y claro, la idea es que te puedas liberar de Matrix. Pero cabe otra posibilidad que sería un poco más trágico e inquietante. Y es que directamente nosotros seamos personajes de un programa, de un videojuego. Mm. Entonces no tenemos posibilidad de salir del programa. Porque estamos, todo nuestro ser serían realmente algoritmos informáticos. Claro, pero es que hay científicos que un poco especulan con las dos cosas que tú dices. Por un lado, lo del videojuego, que además hay otros ingenieros informáticos también que desarrollan videojuegos, del MIT, hay un tal Ridwan Bir que también opina eso. Pero hay filósofos que lo que dicen a lo mejor, en vez de esas cubas como nos representan la película de Matrix, que ¿por qué no tener cerebros conectados? Entonces, claro, esos cerebros te pueden estar dando una percepción de que lo que tú estás recordando o lo que se está interconectando entre unos y otros. O sea, que hay como alguien que está un poco metiendo esos recuerdos en los cerebros y los cerebros no pueden saber si es real o no lo es. Totalmente, porque nuestra realidad no es real, es cerebral. Claro, es lo que nos están metiendo en la cabeza, como en su momento Blade Runner. Te están metiendo eso, pues tú te lo crees. Claro, es que nosotros, toda nuestra percepción del mundo entra a través del cerebro. Por lo tanto, ¿quién nos puede decir que no estamos viviendo en una alucinación colectiva, inducida, como tú dices, a través de unos electrodos sobre unos cerebros y que nuestros cerebros estén en unas cubetas, ahí como en formol, sobreviviendo y recibiendo determinados impactos eléctricos que son los que están creando esas imágenes en nuestro interior? No tendríamos demasiada manera de poderlo comprobar. Y para poder saber todo esto, para poder tener conocimiento sobre esa realidad, sobre lo que está pasando, sobre esa verdad, lo que hay que hacer es tomarse la pastilla roja, más o menos, ¿no? Ese mito de la pastilla roja, pastilla azul, lo tenemos aquí encima, me echa junto al símbolo de Onda Cero. Juanjo, ¿cuál tomas? Yo, venga, mira, ahora sí, dilo. No, mira, el propio Philip K. Dick planteaba en un cuento una realidad alternativa. ¿Y si nosotros nos hemos creado la simulación aposta? ¿Ah? Es decir, él planteaba una novela, que os lo cuento, no sé si hay tiempo, pero bueno, es muy rápido. Él planteaba que realmente lo que podría ocurrir es que a lo mejor, él planteaba la situación de una nave a la deriva, que sabe que no va a llegar a ninguna parte, y todos los tripulantes deciden meterse en una simulación y vivir felices dentro de esa simulación porque saben que no van a poder sobrevivir. Si se toman la pastilla, volverían a la nave y sería otra vez volver al horror. Y tómate la pastilla roja o pastilla azul mientras escuchamos las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. ¿Te parece, muy bien, Juanjo? Venga. Perfecto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 2 y 6 minutos, comenzamos un nuevo tramo, el segundo tramo de La Rosa de los Vientos esta noche. Vamos a estar, vamos a hablar de el reloj del fin del mundo en unos minutos, pero ahora mismo, en unos instantes, va a estar con nosotros a una voz, un personaje que conocéis y que queremos mucho, es Andrés Averasturi, va a estar en nuestros encuentros cercanos. Pero ahora vamos a rematar el círculo secreto de esta noche, que nos habla sobre el mundo paralelo, sobre ese universo paralelo, sobre esa realidad, Matrix. El mundo de Matrix, esta noche, en el Círculo Secreto, con Juanjo Sánchez Oro. Que nos ha comentado y que nos ha informado Juanjo Sánchez Oro sobre ese mundo de Matrix. Ya existía el concepto hace aproximadamente un siglo. Luego muchos autores han jugado con ese concepto. Un concepto que nos hace pensar que la idea traslada el pensamiento de que nuestra realidad es una realidad pues diferente, un universo paralelo, una realidad que no se puede tocar, medir, pero se puede, Juan José Cenzoro, se puede comprobar. Bueno, hay algunos, aquí depende también del modelo de simulación en el que estemos, lo que hemos estado comentando antes. Si estamos hablando de un modelo de simulación como el de la película, parece que sí que sería posible, según algunos, sobre todo físicos, que se podría demostrar si vivimos dentro de esa simulación o no, si estamos conectados a una máquina, que es la que realmente nos convierte en una especie como de avatar y va proyectando determinadas imágenes en nuestra mente. Ha habido algún experimento para tratar de comprobarlo, creando una serie de simulaciones, y ellos hablan de, bueno, ahí ya hay un montón de nociones que a mí se me escapan, pero hablan de comprobar cómo sería la distribución de los rayos cósmicos en el universo. Creen que detectando si es una distribución que al parecer no es regular, como en principio cabría pensar si procedemos de un Big Bang y cosas por el estilo, es decir, a partir de una especie de fuente original, pues si esa distribución de los rayos cósmicos es irregular en determinadas áreas, eso podría atribuirse a que realmente pueda haber una especie como de fallo del programa a la hora de tratar de crear esa simulación, y se podría atribuir, como digo, una especie como de agente externo que sería el que está ahí manipulando nuestra realidad. Hay otros autores, en cambio, que creen que realmente no va a ser posible si realmente nosotros somos personajes, somos códigos, somos variables dentro de un programa informático y toda la sustancia de nuestra realidad exterior, de nuestra realidad circundante, es propiamente informática. Entonces, claro, no habría manera de salirse del programa ni de comprobar si estamos dentro o fuera de él, ¿no? Luego está la forma de comprobarlo que hablaba un poco también Philip K. Dick, que sería ya una forma más espiritual o más psíquica, sería a través de esa especie de déjà vu, donde nosotros tuviéramos experiencias que fueran anómalas, experiencias psicológicas o estados alterados de conciencia anómalos, que podrían inducir como que podemos estar viviendo como vidas paralelas o recuperando recuerdos de realmente acciones que nunca hemos tenido. Bueno, eso se puede explicar psicológicamente, o Philip K. Dick, que prefería creer que realmente eso eran pruebas o indicios de esa simulación. Y luego hay algunas posturas también muy curiosas que dicen que es mejor no comprobarlo, que mejor no hagamos indagaciones, que no tratemos de demostrar que somos un experimento, porque lo que puede ocurrir, y esto es una postura también que ha hecho algún filósofo, diciendo que si comprobamos que esto es un experimento y tomamos conciencia de que realmente somos unas cobayas, a lo mejor el experimentador, el científico, lo que decide es acabar con el experimento. Que es lo que, claro, que es lo que pasa, por ejemplo, en los ensayos clínicos, donde sabéis que, bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Mado, por ejemplo, ha dedicado muchos capítulos de Eureka a ello, cuando se habla, por ejemplo, del placebo en los ensayos clínicos. Es decir, hay un grupo de control cuando se prueba un medicamento al que no se le da el medicamento, sino que se le da un placebo, pero es importante que ese grupo de control siga pensando que se le ha dado el medicamento original. Si descubre ese grupo de control que se le ha dado un placebo, el experimento se anula, el experimento ya no vale. Porque ya, digamos que no sabemos hasta qué punto la conciencia de que se le está dando un sucedáneo... Ese grupo se ha acercado a la verdad, ha descubierto la verdad. Ha descubierto la verdad, pero se ha cargado el experimento. Claro, pero ese es el mundo de Matrix. Conocer la verdad, y conociendo la verdad se acaba la simulación. Sí, pero se te puedes acabar, si tú formas parte de la simulación, eres la cobaya, pueden cargarse a la cobaya. Sí, sí, eso. Entonces, sí, claro, por eso digo que estos autores, esto creo que fue, si no recuerdo mal, es Preston Green, que es de la Universidad Tecnológica de Singapur, el que empezó a decir que era mejor no provocar, por lo tanto, a nuestros creadores, no sea que al descubrir el pastel se acabe con la simulación, pero también se acabe con nosotros. Porque no somos ya reutilizables como cobayas en otros experimentos. Ya sabemos demasiado, ¿no? Por decirlo así. Entonces, como digo, aquí hay muchas posturas. Quienes deciden que es mejor comprobarlo y quienes deciden que a lo mejor, bueno, vamos a quedarnos como estamos y no arriesgar, porque a veces saber demasiado puede ser malo. Y luego la propia pues novela... Hay que arriesgar. Antes, ¿no? Bueno, claro, hay que arriesgar, pero ya digo, no sabemos lo que hay al otro lado, lo que supone ese conocimiento, ¿no? Y es lo que os comentaba de la novela esta que se llamaba El laberinto de muerte, me parece que se llamaba, de Philip K. Dick, que él decía, que planteaba esa situación, ¿no? Una nave a la deriva, la gente está desesperada, sabe que no van a llegar ya a ningún punto, que solamente les queda acabar sus últimos días de la manera más plácida posible, y lo que deciden es conectarse a una simulación que le lleva a un metaverso donde viven más o menos felices, como explorando en un planeta, ¿no? Como colonizando un nuevo planeta. Si ellos se tomaran la pastilla que les devuelve a la realidad, claro, estarían como anulando la propia decisión consciente que ellos han tomado, que es conectarse a una ficción para vivir sus últimos días fuera del horror que supone saber que ya no tienen, que están desesperados y que ya no les queda nada para salvarse, ¿no? Entonces, cuidado, porque en la película, claro, te lo plantean de una manera porque saben lo que los guionistas saben lo que hay al otro lado, pero nosotros no sabemos lo que hay al otro lado y puede ser verdaderamente un horror. El mundo de Matrix, lo que dice la filosofía, el pensamiento, lo que hay detrás de la película, del concepto de Matrix, lo ha contado esta noche aquí en el Círculo Secreto Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, mañana más, ¿vale? Mañana nos vemos en la realidad. Un abrazo. Vale. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos con más pistas, más datos, más referencias para conocer al personaje oculto de esta noche. Recordamos que el personaje es un actor muy guapo, que quiere brillar por su trabajo y no por su físico, y que lleva toda su vida luchando por ello. ¡Qué bueno que soy! ¡Qué bueno que soy! No tengo artrosis, no tengo reuma, no tengo colesterol. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Si comenzó en esto del tema profesional de ser actor haciendo anuncios, ¿será Leonardo DiCaprio? ¿Será Brad Pitt? ¿O será George Clooney? Ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis en nuestro correo, si participáis en nuestro correo, o si en cambio queréis hacerlo en Twitter con almohadilla rosavientos, nos decís cuál es vuestra opción y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá ese recuerdo con mucho cariño de la Rosa de los Vientos. Y atención, que ahora en nuestro programa La Rosa de los Vientos, en los encuentros cercanos, va a estar con nosotros un personaje queridísimo, un personaje que conocéis de sobra, uno de los grandes, aquí, esta noche, en La Rosa de los Vientos. En los encuentros cercanos, se llama Andrés, se apellida Averasturi, las 2:15. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Bajo la tormenta. Es uno de los comunicadores más importantes y conocidos de la historia de nuestro país. Fue presentador de muchos programas de televisión, algunos importantísimos, y también de informativos. Y ha trabajado en radio, en prensa, en televisión, en todos los formatos de los medios de comunicación. Y es un hombre que en los últimos tiempos se ha revelado también como un gran escritor. Un hombre de una profundidad tremenda que hace pensar, sentir, reflexionar. Ese es el objetivo de sus libros. Acaba de publicar uno extraordinario, intimista, reflexivo, intenso. El libro se titula Vi, Luz y Entré. Su autor es, por supuesto, que está con nosotros, está ese libro en la esfera de los libros, y su autor es Andrés Averasturi. Andrés, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, Bruno, me parece mentira estar al otro lado en nuestro programa. Y nosotros encantados de tenerte aquí. Es que eres historia viva de la gente te asocia mucho a la televisión, pero a los medios de comunicación, en definitiva, el periodismo que siempre te ha rodeado. Bueno, tú estuviste en la escuela de periodistas, sí. Quiero decir, en el pueblo, que ahí estuvieron todos. Ahí estuvimos todos, ahí por ahí pasaron todos, buenos, malos, regulares y como yo, un desastre. Un desastre que nos encantaría parecernos a ese desastre, ¿eh? No fastidien, no. Lo hacéis muy bien vosotros. Y tú lo has hecho extraordinariamente bien durante todo este tiempo, también en radio que estás ahora, en prensa y también en libros. Has abierto una perspectiva fantástica. Dices tú que se te da mejor escribir que hablar. Es complicado conociéndote, pero es que leyéndote se entiende. Leyendo tiene... La cosa escrita tiene eso, la reflexión, el mirar al cielo, pensar cuando se lee una frase, eso todo tiene lo escrito, cuando se escribe y cuando se lee. Sí, hombre, yo creo que siempre he sido un periodista de periódico, de prensa escrita, porque cuando yo me hice periodismo no existía más que la prensa escrita, la radio y la televisión eran una frivolidad, ¿no?, por llamarlo de alguna forma. Y la verdad es que me siento mejor escribiendo que hablando, ¿no? Hablando es otro rollo, pero vamos, que mi época de radio tampoco la olvido y bueno, y me acuerdo de Rosales cuando venían Silvia y Juan Antonio, que venían después de mí en el programa por la noche. O sea, que imagínate la cantidad de datos que me unen con la Rosa. En Onda Cero estuviste también prácticamente en el primer día de Onda Cero. El primer día con Luis de Benito. Acabas de publicar, he comentado, Vi Luz y Entré en la esfera de los libros. En los libros yo mido en lo que a uno le sientan y lo que uno piensa según la cantidad. Yo soy de los que subrayo los libros y escribo sobre ellos. Yo también. Porque yo creo que el subrayar un libro, el que se marque, el que abulte mucho después de leerlo, es un significado de lo que ha sido para ti. Yo he montado algunos... Es el homenaje que mejor puedes hacer al autor. Claro, que el libro esté, pues que se note tocado, que se note usado, ¿verdad? Claro. Sí, bueno, yo la verdad es que yo este libro tenía, bueno, no empezó como un libro, empezó como un diario, no tenía ninguna vocación de que se convirtiera en libro. Empezó antes de la pandemia, no se hablaba nada del COVID y lo terminé cuando cumplí 73 años, ¿no? Pero era una especie de, no sé, de deber conmigo mismo, de intentar justificarme, o no justificarme, de examinarme, ¿no?, de ser crítico, de tener una visión autocrítica cuando ya soy oficial y estadísticamente un viejo, ¿no?, un anciano, o llámalo como quieras. A la gente no le gusta llamarnos viejos, pero es lo que somos. Si la vida media es de 80, no sé qué, pues a mí me queda muy poquito. Y bueno, es el momento de reflexionar o de tirar para adelante. A mí me dio por reflexionar y bueno, pues escribí todo lo que he leído, ¿no? Todo, mis dudas, mis miedos, mis contradicciones, mis amores, mis desamores, mis soledades, todo, un poco un resumen de todo, hasta de la gata. Es un diario que tú comienzas antes de la pandemia, del confinamiento, y tú comentas en ese día, el 16 de marzo, creo que es el primer, la primera parte del diario, que es después de que se decretara en nuestro país el confinamiento. Sí. Como periodista que eres, como persona que has vivido la actualidad, supongo que en ese momento te diste cuenta de lo que nos dimos cuenta tantos, que estamos viviendo historia. En ese momento comenzamos a vivir una historia que siempre vamos a tener, posiblemente uno de los hechos más importantes de nuestras vidas. Hombre, sin duda alguna, sí, la generación nuestra, la mía más que la tuya, que tú eres un crío, pero hemos vivido ya tantas cosas, ¿no? Hemos vivido una dictadura, una monarquía, la llegada de la democracia, la llegada a la luna, el cambio de siglo, la moneda, y de repente la guerra mundial, y de repente aparece esto cuando ya creías que todo estaba solucionado, que el bloque del este se había caído y que todo va a ser paz y humanidad y abrazos, y de repente llega un microbio y que ni ves, ni oyes, ni tiene casco, ni lleva fusil, ni nada, y vacía las calles del mundo. A mí me impresionaba especialmente las imágenes que me llegaban por la tele de las calles vacías de todas las grandes capitales del mundo, y estaban vacías cuando la gente estaba confinada, donde nos habían confinado hasta los muertos, ¿no? Me parecía una cosa apocalíptica realmente. Tú comentas ahí algunas frases que me ha apuntado, frases que invitan mucho a la reflexión, al pensamiento. Es imposible e injusto también seleccionar una sola, pero me dejas que marque una, la que he visto hoy, la que he subrayado y la que he apuntado, que me ha parecido interesantísima y para hablar muchísimo sobre ella. Hablas sobre la vida, bueno, el libro va sobre la vida y sobre los sentimientos, pero tú dices, eso es vivir, ir en el mundo a tientas. Sí, es que es ir tanceando las cosas, es que uno es, hay unas frases tópicas con esto de los libros dichosos de autoayuda, ¿no? Del proyecto de vida y no sé qué, y mira, en la vida puedes hacer los mil proyectos de vida que quieras, pero que esto es una suma de casualidades, que esas casualidades implican luego otras causalidades, pero que a la vez otra vez vuelven a implicar casualidades. Uno está tomando decisiones permanentemente que hubieran cambiado la vida radicalmente de todo, ¿no? Ni hubieras tenido la familia que tienes, ni hubieras nacido donde has nacido, ni serías como eres. Es decir, es la vida la que nos lleva, o claro, que la vida la que nos arrastra, pues ya, pues mejor que nos lleve, ¿no? Que no nos arrastre. Pero realmente somos el fruto de una casualidad, somos unos artefactos sentimentales que vivimos en, bueno, pues según nos marcan las cosas, ¿no? Y que intentamos o tenemos la ilusión de que somos seres libres, pero muy poquito, la verdad. Hay una parte en el diario que tú señalas, que mañana vienen, te refieres a una empresa de mudanzas, que iba a recoger una serie de cosas en tu casa, y el hecho de cómo las cosas se embarcan en momentos, cómo la vida en un momento determinado hay que vaciarla de cosas, porque la verdad lo importante no está en el exterior, está en el interior. Hay un momento en la vida en la que hacemos lo contrario a lo que hacíamos de jóvenes. De jóvenes queríamos llenar la vida de cosas, y cuando vamos creciendo queremos ir soltándolas poco a poco. Vaciarlas, es lo que digo al principio, y dejar el lastre que vas cuando entro en la casa esa, ¿no? En la que, con la que empieza el libro, porque la vida ya deja de ser liviana, es decir, el problema es que ya pesa mucho todo lo que tienes y hay que quitarse la mochila esa. Pero fíjate que lo de la cambiar la casa, todo es, a mí me gustan mucho las cosas cotidianas, es que es verdad, hicimos obras en casa y bueno, se tiraron paredes y todo, y había que llevarse todo, y veía las cosas y la historia que hay detrás de cada cosa, ¿no? Las pequeñas, hasta lo que ya no hay, hasta ese cerco blanco que deja un cuadro que ha estado colgado mucho tiempo, y todo tiene su porqué, todo tiene su historia, y de repente es que no me importa nada, es que realmente no me importa nada que se lo lleven todo. Ah, pero mira esto, es que no me importa nada, porque no te importa, y es cuando te das cuenta de que empiezas a ser un poquito más libre, ¿no? Fíjate lo que son las cosas, uno es más libre cuando menos se tiene. Es claro, una metáfora, claro. Hay muchas metáforas en la vida que pasan delante de nosotros y no nos damos cuenta que nos están diciendo muchas cosas. El quitarte cosas tiene un significado, es quitarte lastre, quitarte, pues quedarte con las experiencias, porque lo que importa es lo humano. Hay que ir desnudos, es que lo que decía Machado, con un equipaje ligero de equipaje, lo más, cuatro cosas, y es que al final solo tienes cuatro cosas materiales y dos inmateriales, tienes unos principios, unos valores, un intento de ser coherente con tu vida, con tu ego mismo, de no haberte traicionado demasiado, y bueno, llega un momento que yo he fijado en los 73 años donde paso un poco de revista lo que ha sido mi vida y mis circunstancias y mi entorno, y lo bueno y lo malo, con un sentido autocrítico, no de no estar aquí enfermita, sino de una forma autocrítica para por lo menos quedar en paz conmigo mismo, ¿no? Y decirme, mira, esto sí, así, y no te empeñes en disimularlo, ¿no? No sé, es complicado, pero yo nunca he sabido si este libro interesaría a alguien o no, porque, vamos, este libro, este diario, que luego fue libre. Porque aunque Borges decía que la vida, que la literatura, creo que era Borges el que lo decía, es un juego de espejos realmente. El espejo es, yo me veo a mí, ahora lo ideal es que alguien se viera, y si tú has subrayado y te has visto en algún momento, en alguno de esos espejos, pues me has tenido, ¿no? Yo te conocí a ti en los años 90, 93, 94, no sé cuándo fue exactamente, cuando presentabas, tú eras una persona ya muy popular, habías presentado varios informativos, los telediarios en diferentes cadenas, y presentaste una aventura, en ese momento era una aventura, porque luego ha habido más programas dedicados a estos temas, pero había habido un gran vacío en estos asuntos, el programa era En los límites de la realidad. Ahí te conocí yo en una mesa redonda hablando, creo que sobre no identificados. ¿Qué momento? ¿Qué eran para ti estos temas? Porque la gente te asociaba al, claro, también esto es actualidad, esto es información, pero es diferente. ¿Cuál es la impresión que te quedó de estos temas y de esos estudios e investigaciones? Pues yo reconozco que pasé bastante miedo con todo eso, porque soy bastante cobarde. cuando empezáis a hablar, yo que sé, Carvallar o Pedreiro, Fernando, bueno, Fernando ya va por otros caminos, pero vamos, y Jarro, Juanjo, todo esto de los ectoplasmas, de las apariciones, fue una experiencia que yo quise hacerla lo más equilibrada posible y traía siempre a alguien, a algún científico de esta pandilla que también es muy sectaria, de los no creyentes, no sé cómo la llamáis, tiene un nombre, no, pero no me acuerdo, el grupo este que trata de desmontarlo todo para organizar un poco, no ponerme a favor radicalmente de nada, ¿no? Que es un poco lo que hacéis vosotros, que es dudar de todo, decir, esto es lo que hay, ahora cada uno que crea lo que quiera, ¿no? Hay razones para creer y razones para no creer, pero ocurrían muchas cosas en aquel programa. ¿Te acuerdas que había una especie de bola gigantesca, como un gong? ¿No te acordarás? Sí, sí, esto. Sí. Me acuerdo además que en los programas de esa época, en los límites de la realidad, se cuidaba también mucho, evidentemente, lo que uno u otro decía, los invitados, pero ya se empezó lo que después ha sido la televisión, de cuidar mucho el entorno, claro, el contexto, claro, de convertir... Que era fundamental. Claro, convertir cada escena en... Bueno, pues ya que estamos en televisión, vamos a mostrar en televisión, no solamente enfocar la cara de quien habla, ¿no? Sí, hombre, yo había recogido, yo había sido admirador de Fernando y le seguía, ¿no? Pero luego ya hubo un vacío, dejó de aparecer todo aquello y bueno, cuando me pusieron los límites yo tenía ciertas dudas, pero dije, hombre, si lo hacemos bien y en serio y sin cargar las pintas, pero siempre es el peligro que escoges. Y mira, te cuento un secreto. ¿Sí? Al final Telecinco hizo un programa parecido. Y salió un señor que decía que curaba la parálisis cerebral. Claro. Entonces yo me cabré mucho, ¿no? Y estos me dijeron que había que subir un poco el tono y tal del programa, hacerlo más así. Ahí es cuando dije, no, y hasta aquí he llegado, yo sigo en esta línea y si queréis curar la parálisis cerebral y engañar a la gente, conmigo no contéis, ¿no? Y ese es el problema, que las televisiones siempre quieren un poco más y al final termina siendo, dice... Bueno, hay que decir que no. Se convierten a veces en un circo, claro, y fíjate la cantidad de cosas que se han dicho en ese asunto, en temas relacionados con la salud, estos temas. Tú lo conoces también. Irrita muchísimo, ¿verdad? No, hombre, es que es una cosa, no se puede jugar con claro, con los sentimientos de la gente y con un sentimiento tan bestial, tan profundo, ¿no? De la salud, del cáncer, de una parálisis cerebral, de un hijo, de un hermano. Eso me parece lo más abyecto y lo más inmoral que se puede hacer, ¿no? Y dar publicidad para eso me parece impresentable. Fíjate, en tu libro, en este libro, En Vi Luz y Entré, hablas de tu hijo, de Chris, con unas palabras preciosas, bonitas. Ha sido un maestro de vida tuyo. Se ha convertido en una persona que te ha enseñado muchísimo cosas de la vida, cosas que, bueno, tú has aprendido con él tantas y tantas cosas. Yo aprendí con él a llorar. Claro. No sabía llorar. Bueno, no por machismo ni por cosas de estas, de que los hombres no lloran y esas cosas de mi época, no, yo a mí me daba igual. Pero cuando murieron mis padres, que fue una muerte difícil y lenta y muy dura, sobre todo la de mi padre, yo no lloré, lloraban mis hermanos y yo no lloré porque no me salían las lágrimas, no sabía, ¿no? Y de repente un día que estaba Cris en el hospital con una neumonía, estaba muy mal y estaba yo haciéndola, me tocó esa noche en vez de mi mujer, me tocó a mí y me puse en la barandilla de la cama aquella metálica ahí y le vi con las vías y con el oxígeno y con todo esto y me salieron dos lagrimones de tango, ¿no? Y a partir de entonces me encanta llorar, chico. Sabes que es un enorme placer estar contigo aquí, tenerte como invitado en La Rosa de los Vientos, hablar y charlar y conversar con Andrés Aberasturi, que es historia de nuestra televisión, que acaba de publicar... No me paso. Es lo que está pensando todo el mundo ahora mismo. Todo el mundo lo está pensando. Y además... gustas y caes muy bien a la gente, trasladas eso que tan importante es en el mundo de la comunicación, trasladas buenos sentimientos, buen humor, ¿Y qué importante es eso, implicarse un poco en la vida de la gente, no en la actualidad, que también, pero también en la vida de la gente, y saber que quien te está viendo ahí tiene una historia, tiene un pasado, tiene un presente, tiene un dolor, tiene una felicidad? Nadie es neutro. El éxito no es salir en televisión, el éxito y el fracaso es algo mucho más importante. El éxito es haber terminado al espejo a los 80 años y decir, vale, tío, te puedo mirar. Te has equivocado un montón de veces, has acertado algunas, pero nunca te has traicionado, ¿no? Eso me parece que es lo más fundamental que pueda haber. Andrés Averasturi, es un placer enorme haber conversado contigo, tenerte Déjame aquí en el que programa. Te diga, sí, que te des un abrazo a Manuel, a Miguel, a Fernando Rueda, a Josefa, a Juanjo y a Silvia, claro, que me acuerdo mucho de ella. Y bueno, Amado, la conocía por la literatura, pero ya es que os conozco a todos. Que soy de la pues nos encanta que seas, porque has citado a todos los que están en el programa. Toda la gente te aprecia, te admira, y saber que tú estás ahí, que estás en algún momento, que nos escuchas, que nos oyes, que sabes... Salvo cuando aparece el hombre del sombrero, que lo bajo inmediatamente, porque me da pánico de que levantar la cara de las sábanas y verlo por ahí. Pues estamos muy agradecidos, infinitamente agradecidos, Bruno, de saber que estás ahí. Un abrazo enorme. Un abrazo, amigo. A ti. Gracias. Gracias a ti. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Si decimos que el reloj del apocalipsis se ha parado a falta de 100 segundos, ¿nos asustamos? Sí, pero es realidad. ¿Eso quiere decir que nos estamos cargando en nuestra casa, que ese final está cercano? Vamos a saber algo más sobre este asunto. Lo hemos leído y lo hemos visto en un artículo de nuestro invitado en el diario El País. Es licenciado en Ciencias de la Información, es máster en Periodismo Digital, es Raúl Limón. Está con nosotros. Raúl, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Oye, Raúl, para definir un poquito, ¿qué es esto del reloj del apocalipsis? Bueno, el reloj del apocalipsis es un cuarto de esfera de reloj realmente. Es un símbolo que se creó por parte de los científicos que formaron parte del proyecto Manhattan, que desarrollaron la bomba atómica, y que tras esos primeros años de desarrollo atómico entendieron que habían creado un arma que por primera vez era capaz de destruir la humanidad. Hay que tener en cuenta que el antropoceno, o por lo menos el criterio más común para definir el antropoceno, la huella humana sobre la Tierra, es precisamente el desarrollo de las armas nucleares, ¿no? Eso quiere decir, el hecho de que digamos que se ha parado hace 100, a falta de 100 segundos, eso quiere decir que el fin está cercano, que se paró entonces, que se ha parado ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Está más cerca que nunca, ¿vale? Pero los segundos de ese reloj del fin del mundo, Doomsday Clock le llaman, no significan un periodo de tiempo concreto, no se corresponden con años. No podemos decir que estamos a 300 años del fin de la humanidad. Es simplemente una llamada de atención sobre las amenazas que la misma sociedad y la misma humanidad crea para sí misma y la falta de respuestas, principalmente los segundos. Como decía Marie Curie, la primera mujer premio Nobel, hay que entender para no temer, comprender para no temer. Y ellos lo que pretenden es hacer una llamada de atención para que comprendamos cuál es la tesitura en la que nos estamos poniendo nosotros mismos y cuáles son las consecuencias de la falta de actuación. Ahora mismo, ¿cuáles son los factores que están incidiendo tanto en que el reloj del fin del mundo esté en un momento así un poquito conflictivo? Un poquito conflictivo. Hombre, hay algunos que no se les escapa a nadie. Por ejemplo, y se incorporó a última hora la creciente tensión en Ucrania. Es obviamente una razón más. en la proliferación de armas nucleares en Corea del Norte. Siguen proliferando las pruebas de misiles de forma continuada. La amenaza biológica se ha incorporado este año y no se refiere tanto al COVID como a la posibilidad de futuras enfermedades que no tengan una solución médica. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las bacterias resistentes a los antibióticos, que la propia Organización Mundial de la Salud prevé que pueda llegar a costar más de 10 millones de vidas en 2030. También hay que incorporar el cambio climático, que se incorporó en el 2017 como uno de los factores de riesgo. Yo creo que sí que razones para preocuparse sí que hay. De hecho, todos esperábamos que este año adelantaran el segundero. Y sin embargo, lo han mantenido en esos 100 segundos, ¿no? La verdad es que están ocurriendo cosas en los últimos tiempos, año 2020, 2021, ahora estamos en el 2022, que parece que todo se está complicando. En ese momento, cuando se hizo ese reloj, aparecía la amenaza nuclear, estábamos en plena Guerra Fría, ahora parece que, en cierto modo, resucita, y luego ha ocurrido lo del coronavirus. Esto no es algo de la antigüedad, entendiendo por tal algo de mediados del siglo pasado, es algo que la ciencia está haciendo ahora y que se ha medido cómo se encuentra ese reloj en el año 2021. Correcto, sí. Ellos actualizan cada año, y lo actualizan siempre con un objetivo, es decir, el objetivo es poner remedio a ese adelanto del segundero. De hecho, este año han intentado iniciar una campaña que es retrasa el reloj, una campaña en redes sociales en la que les piden a la gente que cuenten qué es lo que hacen ellos para parar el reloj, cómo pueden contribuir pues al cambio climático, cómo pueden contribuir a que esa amenaza biológica de las bacterias de las bacterias resistentes a antibióticos no siga creciendo al ritmo que está creciendo. Están intentando retrasar el reloj, y lo que intentan hacer es llamar la atención para que ese reloj se retrase. Y de esa forma de retrasar también se podría tener en cuenta otro de los factores que ellos pues implican aquí, que es la tecnología destructiva. ¿Hay una forma de revertir eso? Hay una forma y está en nuestras manos. Es decir, ellos tienen en cuenta las tecnologías disruptivas porque entienden que la clave de la tecnología es el uso que se le da. Es decir, la tecnología puede ser una herramienta o un arma. El hecho de que sea una herramienta depende de nosotros. Decía Peter Turchin, que es uno de estos antropólogos considerados como gurú de las predicciones, que una de las claves, por ejemplo, de la supervivencia de una civilización o una cultura es la sabiduría, que es un término muy antiguo que ya creó Ibn Khaldún en tiempos de la Reconquista española, y era la capacidad de cooperación de una sociedad. En función de esa capacidad de cooperación, él establecía que habría a más capacidad de trabajar juntos, habría muchas más posibilidades de éxito. Digo esto porque las redes sociales, por ejemplo, que es una de las tecnologías más novedosas, muchas veces el discurso va en sentido contrario. No va a crear sociedad, sino a romperla. Esa polarización que se está produciendo en muchos países, todo eso está influyendo. Cuando haces alusión a ellos, ¿a quiénes estás refiriendo? ¿Quiénes observan, no manejan, observan ese reloj? Pues en realidad son los integrantes del Boletín de Científicos Atómicos. Nace efectivamente de ese proyecto Manhattan, de una serie de científicos vinculados a la energía atómica. Después se va diversificando y lo forman un comité, una junta directiva de científicos de diferentes ámbitos y aspectos, y han estado hasta 15 premios Nobel incluidos en este comité de revisión, y revisan todos los aspectos, desde aspectos geopolíticos a aspectos sanitarios o sociales, ¿no? ¿Y ese reloj físicamente existe, o qué es lo que se está utilizando para medir básicamente, ¿no?, el estado de la humanidad, o lo contrario, o de su humanidad? El reloj es prácticamente un un escenario, digamos, con media esfera de reloj. Nunca las manecillas, ellos han considerado que nunca las manecillas han estado más allá de los 15 minutos del fin del mundo. Ahora estamos a 100 segundos, ¿eh? Es decir, que tenemos margen de maniobra para volver a estar como estuvimos en el mejor de los tiempos, que fue cuando se trató, cuando se firmó el tratado de no proliferación de armas nucleares. O sea, que hemos empeorado en esa medición, mucho, ¿no? Sí. Mucho, mucho, mucho. O sea, estuvimos prácticamente a los mismos niveles que ahora durante la Guerra Fría, durante la crisis de los misiles en Cuba, y hemos vuelto a esa zona, pero con el tratado de Reagan y Gorbachev, el reloj se llegó a poner casi a los 15 minutos, ¿eh? Uh-huh. O sea, que podemos, que se puede retrasar el reloj, ¿eh? Ahora mismo, los que están pendientes de que no se siga adelantando, ¿no? De que no pasemos más de esos 100 segundos, porque has dicho que es la vez que está peor, ¿no? Desde su historia. Sí, llevamos 2 años estando en el peor momento de la historia. ¿Sí? Vale. Ellos alertan de cuál es la mayor amenaza, que ya está identificada, o alertan de una posible amenaza que no está identificada y que estamos ignorándola. Ellos solo advierten de amenazas identificadas, ¿vale? Y la mayor es, obviamente, aquella capaz de destruir lo que hemos construido. Pero no hay una única amenaza en este caso. Es decir, no pueden señalar, en este caso, por ejemplo, que Corea del Norte sea un elemento único capaz de destruir el mundo. De hecho, ni siquiera señalan la amenaza biológica del coronavirus como algo capaz de destruir la civilización. Uh-huh. Sí que dicen que lo que ha demostrado el coronavirus es que no tenemos una estructura mundial, digamos, unas líderes mundiales con capacidad de tomar decisiones globales ante un problema de estas características. Totalmente. Vale, entonces dicen, vale, el coronavirus no va a acabar con nosotros, pero nos ha dejado en evidencia, nos ha dejado desnudos ante un problema. Si viene un problema superior de estas características, seguimos sin estar preparados, ¿no? Hay un proyecto relacionado con los científicos que están detrás de esa iniciativa, de este control del tiempo que nos queda. Es un proyecto que se llama Retrasa al Reloj. ¿En qué consiste este proyecto? Es la, como decía antes, es un intento de concienciar, ya que no son capaces de concienciar a los líderes. Ellos son conscientes de que no ha habido una respuesta por parte de los líderes necesaria a las advertencias que ellos hacen. Entonces, esta vez lo que han decidido es, vamos a intentar a ver si la gente en su conjunto son capaces de. Entonces, vamos a pedirles que nos expliquen qué hacen y qué podríamos hacer y qué podrían hacer ellos para retrasar el reloj. O sea, no es una iniciativa en la que se pregunta a la gente, sino que se pone en cuestión y se pregunta qué hacer a los que mandan, a los que son responsables de lo que está ocurriendo o no ocurriendo en el mundo. No, esto es una campaña en redes sociales, o sea, pretenden forzar a la gente. Eso es, pretenden que sea la gente la que le tire de las orejas, ya que ellos han visto que solo con eso no pueden, con su boletín. Ellos hacen muchas publicaciones semanales sobre cuál es la situación global, ¿no? Pero ya que están viendo que ellos solos no pueden, están diciendo, únete a mí, ¿no? Y con eso, Raúl, una vez que ellos recojan todas esas peticiones o esas ideas, ¿qué es lo que hacen con eso? ¿Lo filtran? ¿Se asesoran entre ellos? ¿Ven las posibilidades? ¿Y hacia dónde lo dirigen? Hombre, cuando vean la respuesta, en función de las respuestas, las agruparán y las incorporarán el año que viene en alguna categoría. Si el año que viene conseguimos retrasar el reloj, probablemente atribuyan a determinadas actuaciones individuales la capacidad de retrasar el reloj, y eso será una buena noticia porque sería un camino más para evitar esa autodestrucción, ¿no? Precisamente eso es lo que mide, lo que está midiendo, metafóricamente hablando, la capacidad que tenemos en de autodestrucción y lo que estamos, entre comillas, triunfando en eso. Sí, o sea, yo no quiero ser, a ellos se les acusa muchas veces de ser agoreros, alarmistas. No es su pretensión, no es su pretensión. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando empezó el reloj del fin del mundo, ellos pensaban hacer un informe anual. Y a alguien del miembro de los miembros del boletín se le ocurrió decir, ¿por qué no hacemos algo simbólico, algo que sea efectivo, algo que sea capaz de hacer pensar a la gente que nos queda poco tiempo, que no lean simplemente una secuencia de amenazas y de problemas, ¿no? Y entonces se le ocurrió esto de ir atrasando o no manualmente este simbólico reloj, que como ya digo, solo tiene un cuarto de esfera, con lo cual el objetivo, yo creo, final sería que nuestra propia humanidad fuera capaz de completar el reloj completo para llegar al mediodía en vez de a la medianoche. Claro. En este caso sería una situación absolutamente esperanzadora, ¿no? ¿Tú crees que por fin la humanidad con su actuación, es una creencia personal, evidentemente, Raúl, no preguntamos otra cosa, pero ¿tú crees que la humanidad está preparada, no sé, apta, que tiene la disposición de parar ese reloj, la humanidad, los que mandan y los que son mandados? A ver, yo soy pesimista y optimista, entiendo que debe ser lo normal. Soy pesimista porque el cambio climático, que es una amenaza de la que se viene advirtiendo con cifras absolutamente demoledoras, y se viene advirtiendo desde hace más de 50 años, no ha parado. El calentamiento global no ha parado nunca. Entonces, eso me hace ser pesimista y pensar que no somos conscientes del daño que nos hacemos. Soy optimista, por el contrario, porque sí que entiendo que la tecnología y la ciencia es capaz de dar respuestas inauditas a problemas insólitos. Es decir, hace poco estaba leyendo varios informes de fórmulas de absorber el CO2, desde la utilización de algas e incluso la modificación de algas, o sea, la potenciación de determinadas algas para que vayan absorbiendo más CO2. Hay ya por lo menos 5 o 6 iniciativas para luchar y crear medicinas que puedan combatir las infecciones que causarán esas bacterias que serán resistentes a los antibióticos. Es decir, hay esperanza, yo tengo esperanza en la ciencia y la tecnología, y tengo mucha desesperanza en la respuesta colectiva, ¿vale? En la respuesta política, en la respuesta de los líderes, porque si después de 50 años de un problema tan evidente como el calentamiento global no hemos sido capaces de reducir las emisiones, pues no sé. Mira, la película esta de No mires arriba lo describe perfectamente. Lo que tú estás ahora mismo, lo que pasa en el mundo. A no ser que tenga la espada de Damocles que me está tocando ya, no reacciono. Mientras tanto, la inmediatez de poder mantenerme en el poder, pues me mantengo. Y claro, es como que no le estás dando el valor de que el mundo es para todos y que todos tenemos hijos y que ese mundo queremos que se mantenga. Y lo malo es que nosotros somos los que votamos a los líderes y los líderes siguen haciendo, pues eso, oídos sordos. Absolutamente, absolutamente. Estoy contigo. Tenemos una gran parte de responsabilidad porque es verdad que nosotros elegimos a quien nos dirige. El reloj del fin del mundo se mantiene a 100 segundos en del apocalipsis. Ese titular se encontraba esta semana en un artículo publicado en El País. Su autor ha estado con nosotros esta noche. Su autor es Raúl Limón. Raúl, mil gracias. Un placer. A vosotros ha sido un auténtico placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Y hace 100 años, más o menos 100 años, un siglo, llegó una señal del fin del mundo a un sitio en donde no ha vuelto a crecer nada. y cada vez menos. Es la llamada zona roja, que es el tema que vamos a conocer y tratar esta noche con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Qué prontito hoy, ¿no? Oye, ¿visto? Qué bien. Hoy me voy antes. ¡Qué morri, qué morri! ¿Qué es esto de la zona roja? Bueno, la zona roja, os voy a contar una historia. Hace más de 100 años, exactamente, durante la Primera Guerra Mundial, en 1916, se produjo una de las batallas más importantes de esta guerra, la famosa batalla de Verdún. La batalla de Verdún fue una de las más largas y más devastadoras, no solo de la Primera Guerra Mundial, sino también de cualquiera de las guerras que ha habido. Duró casi un año, 303 días exactamente, y costó la vida. No hay una cifra en la que se ponen de acuerdo los historiadores, pero entre 700.000 y un millón y pico de vidas humanas. Lo que ocurrió es que el ejército alemán intentó reunir en un mismo punto a la mayor cantidad de tropas francesas para allí aniquilarles, pero la resistencia de las tropas francesas hizo que la batalla se prolongara en el tiempo y fuera una batalla a la antigua usanza, una guerra de desgaste, una guerra de trincheras, y aquello se llegaron a lanzar hasta 60 millones de balas de artillería en sus diferentes modalidades, y se utilizaron todo tipo de armas químicas de la época, desde gases, desde productos químicos evidentemente muy nocivos. Lo que ocurrió en esa batalla resulta que todavía tiene vigencia a día de hoy. Han pasado más de 100 años, o sea, de esa batalla. O sea, que tiene repercusión todavía. Sí. Justo después de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, Francia declaró a 1.200 kilómetros cuadrados de esa zona como zona. Os voy a leer, porque tengo aquí un informe en el que dice exactamente, completamente, el informe posterior a la batalla dice, a la guerra, perdón, zona completamente devastada. Daños a propiedades el 100%. Daños a agricultura 100%. Imposibilidad de limpiar. Vida humana imposible. Y toda esa zona, 1.200 kilómetros cuadrados, se acotaron, se cerraron y se prohibió la entrada, absolutamente nada. De los 9 pueblos que había, fueron totalmente destruidos para que nadie volviera a esos pueblos. Solo 3 de ellos están habitados a día de hoy parcialmente. Y lo que hay es como un memorial en esos pueblos ya destruidos, en los que hay clavadas zonas donde aquí estuvo la iglesia, aquí estuvo la calle principal del pueblo, etcétera, etcétera. ¿A día de hoy qué ocurre? A día de hoy se han ido reduciendo estas 1.200 kilómetros cuadrados, porque poco a poco han sido limpiadas esas zonas. A día de hoy, claro, prácticamente se siguen sacando proyectiles, no solo proyectiles, sino cuerpos, restos humanos y de animales que allí quedaron. Se calcula que hay todavía 100.000 muertos allí enterrados de aquella batalla. Se han ido sacando restos humanos y hay un cementerio en el que los restos humanos que pudieron a lo largo de todo este tiempo ser identificados están enterrados en ese cementerio, pero los restos humanos que no han podido ser identificados, hay un memorial en el que se acumulan todos los restos fosa humanos. Fue una fosa común. Es como una especie, es una edificación en la que la parte del sótano, por así decirlo, se va acumulando, es un osario. Y en la parte superior de ese edificio es un memorial sobre la batalla y todas las personas que siguen sin identificar que tienen ahí los restos humanos. El problema es que se sigue limpiando eso y se sigue sacando huesos, se sigue sacando explosivos, vainas oxidadas, y el terreno está fuertemente contaminado de plomo, mercurio, arsénico, y es totalmente inviable para poder seguir viviendo. De hecho, se siguen llegando a sacar hasta 300 proyectiles por cada 10.000 metros cuadrados en las primeras en los primeros 15 centímetros del suelo. Madre mía. Si se excavara, si fuera más abajo, se sacaría todavía más, porque han pasado muchísimo tiempo. Allí lo único que, evidentemente, está prohibido cultivar, está prohibido absolutamente incluso entrar. Las zonas se van reduciendo y todavía sigue habiendo el organismo oficial que sigue limpiando eso muy lentamente. Ha llegado a decir que al ritmo actual todavía se tardarían 700 años en limpiar la zona. 700 años. Estamos hablando de algo que nos recuerda, podría ser, a la catástrofe de Chernóbil, sí, de Fukushima, es que pero con un tema. Recuerda eso porque sí, es un lugar absolutamente sí, yermo, claro, muerto, pero, a raíz de un combate claro, terrible, pero de una guerra. Una cosa, pero, que es que Chernóbil y Fukushima fueron accidentes. Esto no es claro, un accidente. Estos sí, son consecuencias de una guerra que nos recuerda que en poco tiempo podemos estar en otra guerra. Entonces, estamos hablando de las consecuencias que todavía vivimos en la zona roja de Francia, en la zona de Verdún, la más pegada a Bélgica, de una batalla de hace 100, más de 100 años. Aquí al lado, es que actualmente, muy desconocida esta historia. Exactamente. ¿Eh? Que la zona roja sí. Es todavía, bueno, es una zona muy, muy... ahora ha vuelto a crecer en parte de ella, bosques, etcétera, quedó absolutamente asolado, ¿no? Y, no, porque volvió, por un lado dices, vamos a ver, los restos humanos, claro, fisiológicamente no es malo para la Tierra. No, pero el claro, es que hay es todavía... las municiones la que munición, han quedado... Hay muchas sin explotar. La gente que todavía estaba recuperando han tenido accidentes, porque claro, muchas veces están en condiciones muy muy muy, muy malas de, para poder recuperar, y sobre todo ahí todavía no se puede hacer nada. Hay incluso los niveles de arsénico son hasta 300.000 veces más superiores al nivel mínimo que una persona podría aguantar, por así decirlo. Venados y jabalíes, que son los únicos que se han atrevido a volver a vivir ahí, cuando se les ha hecho exámenes, pues están totalmente sus hígados y sus órganos podridos de plomo y arsénico, etcétera. ¿Qué la zona historia? Roja debido a una guerra... Y esperemos que no historia, volvamos a cometer el... Claro, pero una historia asombrosa, desconocida, que ocurre muy cerquita, Francia, frontera con Países Bajos, la zona roja, consecuencia de del combate, de la guerra de Verdún, en la Primera Guerra Mundial, se quedó absolutamente muerto todo, 1.200 kilómetros cuadrados, en donde después no ha habido absolutamente nada, porque no puede haber absolutamente nada. Bueno, una historia tremenda, una historia que nos recuerda que las señales del fin del mundo se pueden ser más fuertes en el futuro, pero que ya conocemos un poquito cómo fueron el pasado. Y fíjate, se va uno por ahí, voy a hacer un paseo bucólico, ¡pum! Hay gente que que entra, que tiene la osadía de entrar. Javier Sevillano, señales del fin del mundo, gracias. A vosotros. Chao. Ahora las noticias, en la actualidad nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. María Rosa Ventos nos escribe, por ejemplo, Naves nos pone información sobre esa zona, la zona roja de la que nos ha hablado Javier Sevillano. Esa zona roja en señales del fin del mundo, ese lugar en Francia que tiene las consecuencias todavía en la Tierra, 1.206 kilómetros cuadrados, que absolutamente se pudieron, fue una locura lo que ocurrió ahí hace 100 años. Bueno, pues sigue el lugar cerrado, sigue el lugar contaminado. Es muy necesario tener presente un lugar que está muy cerca de nuestro país y un lugar que es extraordinariamente desconocido y que es una de las consecuencias más terribles y visibles hoy en día de la Primera Guerra Mundial. La historia de la humanidad escrita con sangre, nos comenta con Almería Rosavientos Israel León Asensio. Esa información que nos ha contado, muy llamativa, que nos ha contado en señales del fin del mundo Javier Sevillano. Comenzamos así, en este momento, la última hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener Eureka, vamos a tener Carabé, vamos a tener también Callejón con José Manuel Esquivano y vamos a tener ahora mismo la resolución al concurso de esta noche. con las últimas referencias y el ganador del concurso, que nos lo va a comentar Silvia Casasola. Pues sí, además he visto que los oyentes están ahí un poco despistados y ahora vamos y van a averiguar el porqué. Bueno, a estas alturas, la verdad es que ya todos sabemos que estos tres guapísimos, pues que no tienen que demostrar que son buenísimos profesionales de la interpretación. Y si bien es cierto que en los inicios de su carrera el físico, el ser guapete, les ayudó mucho para que se fijaran en ellos, luego les ha supuesto un problema para conseguir protagonizar películas con exigencias de interpretación. Pero resulta que no solo son buenos actores, sino que también son buena gente. Por ejemplo, George Clooney y su mujer Amal tienen una fundación y además de estar, pues eso, financiando esa fundación y haciendo sus proyectos, todos los años donan dinero a organizaciones independientes para ayudar a los pueblos y también a solucionar desastres que se hayan podido producir pues en algún lugar del mundo. Por ejemplo, seguro que si se enteran de esto de la frontera roja, porque no se habrán enterado, si no, donarían algo. Brad Pitt, que habéis optado mucho, vosotros os habéis despistado por el tema de que los anuncios, pues no es Brad Pitt, nuestro personaje de hoy, perdón. Él es muy amigo de Clooney, también empatiza mucho y dona dinero por la reconstrucción, pues por ejemplo cuando en Nueva Orleans, que hubo esas inundaciones tremendas, y reparte comida en comedores solidarios, bueno, y muchísimas cosas que él realiza. Por tanto, el protagonista de esta noche es Leonardo DiCaprio. Esto podría ser un auténtico desastre. Esto ya es un desastre. ¿Tú saliste en la tele diciendo que íbamos a morir? No. ¡Mira, bro! Leonardo, que protagoniza No mires arriba, está seriamente preocupado, pero muy, muy preocupado por el cambio climático. Y avisa que si de aquí a 10 años no nos tomamos en serio lo de la reducción del CO2, nuestro planeta se va al garete, y no por un meteorito, sino por no querer hacer las cosas bien y mirar para otro lado, nunca mejor dicho, no arriba ni abajo, sino a donde nos dé la gana. De eso y, va la película. Claro. No mirar al problema y mirar a otro sitio, y que el problema pase por no la película, protagonizada, ideada y creada por él, además. Sí. Por eso es que está preocupado. Está preocupado porque ve que estamos, pues eso, la inopia, queriendo ignorar todo, y así nos va. ¿Y quién es el ganador o ganador o ganadora de esta noche? Participó en el correo en rosa.vientos@onda0.es. Y por favor, Elisa Raisa, que eres nuestra ganadora, envía tu dirección al correo donde has participado y pones ganadora concurso DiCaprio, ganadora concurso Leonardo, me da igual. Y ahí nos pones tu dirección y te llegará en breve un recuerdo con mucho cariño de tu programa, de La Rosa de los Vientos. Llegamos a las 10:11, continuamos, quedan muchas cosas todavía por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. En el mundo existen diversas culturas, pueblos, tradiciones, y cada una tiene sus costumbres, sus cosas, incluso sus cosas, y vamos a hablar de la diversidad de culturas, pero de lo que ha generado diversidad sexual. Y lo vamos a hacer aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Hola. El ejercicio fundamental de los antropólogos es conocer las características de cada cultura, sea donde sea esa cultura y esté donde esté. Sí, aunque a veces hasta la antropóloga se le olvida dónde está el mapa, pero bueno. Sí. Pero bueno, sí, no se puede tener todo en la cabeza. Pues mira, sí, que hoy me ha dado a mí por hablar de diferentes culturas sexuales en el mundo, que es un tema de que se habla poco, ¿vale? Pero a los antropólogos siempre nos ha fascinado. Y voy a ser breve porque tampoco me quiero extender mucho en detalles que a ciertas personas le puedan causar estupor, porque al fin, de este Eureka no es escandalizar a nadie ni hacer polémica. Pero es que para estudiar una cultura, además, los antropólogos tenemos que combatir nosotros también, nosotros mismos, esos sesgos culturales y esos prejuicios que tenemos también, ¿no? Entonces, bueno, de otro modo sería imposible estudiarlas. Y que también piensen las cosas que pasan aquí a nivel sexual, y no es una costumbre, no es algo que hacemos todos, y no se puede juzgar por unos casos al resto de la comunidad. Pues más o menos esa falta de juzgar por un poco el todo, pues lo extendemos a todo. No, y supongo que también influirá la cantidad de población, si hay más hombres, si hay más mujeres y un poco todo eso, ¿no? Claro, los antropólogos describen diferentes culturas en diferentes ámbitos, describen su economía, su método de subsistencia, su organización política, social, y hasta sus costumbres gastronómicas, sus costumbres sexuales, todo, y luego en base a esa descripción tratan también de dar una explicación, ¿no? Porque existe la categoría ethic, que es la explicación que da el propio nativo o la propia persona representante, el informante de esa sociedad, que es, por ejemplo, pues nosotros no comemos cerdo porque es un animal sagrado y tal. Y luego está la explicación ética, que es la categoría analítica que el antropólogo, en base a la información que ha reunido, tiene para decir no comen cerdo por tal, o hacen una matanza cíclica de todos los cerdos que, o casi todos los que hay en la comunidad, para tal fecha, porque si no crecerían de manera exponencial y serían una amenaza con los propios recursos que ellos tienen. Es decir, y Mado, tú tienes también una costumbre, es no dejar las manosquetas y tocar el micrófono, no lo toques. Perdón, por eso ayer me puse el otro. Venga. Bueno, pues vamos por los zambianos de Papua Nueva Guinea, donde los varones de 7 años son arrancados del cuidado de sus madres para pasar a convivir con los varones adultos de su comunidad. O sea, es un rito de paso que tiene varias fases, cuyo fin es convertir al niño en un hombre. Por ejemplo, hasta hace poco en España el rito de paso para convertir a un muchacho en un hombre era ir a la mili, ¿no? Te vas a hacer un hombre, o llevarlo a una casa de estas de mala reputación, ¿no? Uh-huh. Con esto quiero decir que nosotros, en nuestra cultura, también tenemos ritos de paso. ¿Vale? Nosotros también los tenemos, aunque no somos tan conscientes de ellos, pero si viniera un antropólogo de otra cultura a describirnos, los detectaría. ¡Buah! Sí, se supone que es para que no tengan influencia femenina, ¿no? Bueno, claro, exactamente, para que no tengan influencia femenina. Entre los rituales a los que someten al niño zambiano para quitarle todo trazo en la piel del contacto con la madre, es perforarle y hacerles cortes por todo el cuerpo, pero sobre todo beber el semen de sus mayores. Con eso se convierten en adultos fuertes. Esa es su creencia. Bueno, también podemos hablar del ritual de Sot Do en Haití, salto de agua, que a lo mejor si Manuel estuviera aquí, pues que conoce bien el tema de Haití, donde la creencia vudú es algo cotidiano e inherente a su cultura. Pues estas fiestas mencionadas, el Sot Do en Haití, se reúne la gente en una cascada del mismo nombre y allí las parejas se dedican a tener relaciones sexuales a la vista de todo el mundo. De forma pública, a veces de forma colectiva, en plan orgía, en la que muchos son poseídos de acuerdo a sus creencias y exhiben movimientos y contorsiones de posesos por el suelo, babean, se arrastran por el lodo y cosas así, ¿no? En Nepal, una región donde, bueno, hay mucha escasez de tierra y de recursos, no están para explotar demográficamente hablando, porque si se descontrola la tasa de natalidad, la supervivencia de su pueblo se vería seriamente amenazada. Uh-huh. Este es el motivo, ¿vale?, y la explicación que los antropólogos han dado al hecho de que todos los hermanos de una misma familia se casen con la misma mujer. Ellos además piensan que así evitan que un varón se quede solo y sin tener descendencia. O sea, que si un varón de la familia se casa con una chica, el siguiente hermano se casa también con la misma y comparten la mujer. Se casan todos con la misma, sí. Y además, así se aseguran, no solamente bueno, que no se descontrole la tasa de natalidad, sino que ningún varón se quede sin tener descendencia. O sea, que hay pocas mujeres, ¿no? Bueno, así es como se rehace el reparto. Uh-huh. Pocas mujeres, a lo mejor no hay tantas, a lo mejor alguna se queda soltera, lo que hay es poca tierra y pocos recursos. Ya. Entonces, por su parte, los Mardujara, en el sur de Australia, inician a los hombres mediante la circuncisión, pero es una operación que la realizan a pelo. Hay nada de procedimiento quirúrgico, occidental, ni medicina convencional, sino de forma muy dolorosa. Desde luego que sí. Ahora mismo pensar eso, jolines. A pelo, ahí atajo. Madre mía, sí. Qué barbaridad. Y no solo eso, sino que además obligan al joven a comerse su propio prepucio. ¡Oh, qué bien, qué maravilla! En serio. No contentos con eso, cuando se les ha curado la herida... Para no dejar rastro, ¿no? Lo hacen. Sí, no. Cuando se les ha curado la herida, le hacen un corte vertical en el pene, ahí también, ahí a palo, ahí atajo, ¡ras! Y la sangre que emana es lanzada a una hoguera porque con este gesto se cree que el hombre queda ya purificado. ¡Qué barbaridad! No, purificado o ya hecho polvo, nunca mejor dicho. Sí, claro, sí. Y bueno, también conocemos casos de la ablación y de bueno, hay... O imagínate infecciones, como pasa con la ablación, pues que, claro, dejas esa herida abierta. Si no lo has hecho quirúrgicamente todo muy bien limpito, pues se puede morir. Te puedes morir directamente. Bueno, tal vez una de las culturas sexuales más detalladamente escritas, gracias al antropólogo Malinowski, que es uno de los padres de la antropología, sea la de los Trobian. Porque, bueno, él supuestamente iba a hacer un trabajo de campo que iba a durar un año, estalló la Primera Guerra Mundial, y le tocó quedarse cuatro, uh-huh, viviendo con ellos, ¿no? Que además luego, 25 años después, cuando se hizo una revisión un poco de los diarios suyos que fueron publicados, hubo ahí mucha polémica, porque como que decían que, bueno, que sí, que todo lo que tú quieras, pero que en realidad él despreciaba y vilipendiaba a los Trobian y todo esto. Bueno, los Trobian han cambiado mucho desde que Malinowski se encontró con ellos, debido precisamente a eso, al encuentro con los europeos y la colonización y esas cosas, pero bueno, los Trobian empiezan a tener relaciones sexuales entre ellos a muy temprana edad, entre los 6 y los 8, y ellas entre los 10 y los 12 años. Se promueve la convivencia entre ellos de forma libre, sin ningún compromiso, de modo que cuando una pareja decide unirse es porque definitivamente ya han probado todo lo que hay en el mercado entre unos y otros y han llegado a la conclusión de que quieren estar juntos. O sea, yo quiero estar con esta persona y ya está. Sin embargo, cuando deciden emparejarse, no es de por vida. Pueden separarse, si lo desean, y también pueden ser infieles. Uh-huh. Eso también está ahí. Los Trobian son una sociedad matrilineal porque el sistema de descendencia se define por la línea materna. Es decir, los hijos varones quedan adscritos a la familia de la madre. En este caso, el hermano de la madre. Su sexualidad es totalmente igualitaria y forma parte intrínseca de su cultura. De hecho, todas las aldeas había una choza para que los jóvenes pudieran mantener relaciones sexuales. No solo no prestan ningún valor al concepto de virginidad, todas estas eran palabras de Malinowski, sino que cuando una chica queda embarazada, el padre no es el muchacho que ha mantenido relaciones sexuales con ella, sino un baloma, un espíritu. O sea, el varón solo es un instrumento de procreación y una ayuda para que el bebé de la mujer, para que la mujer pueda procrear. Uh-huh. Y cuando la mujer queda embarazada, toda la familia cuida al bebé, hombres y mujeres por igual. O sea, hay fotos que se nos ve con hombres, con uno a cada lado, ¿no? Un bebé a cada lado, cosas así, con sus pequeños. No, claro, y si además tú has tenido relación con diversos, no puedes saber muy bien quién es, a no ser que claro. Exactamente, todos son padres y todos cuidan a esos bebés de la comunidad. Es como una especie de cocrianza. En cuanto al acto sexual, a Malinowski le llamaba mucho la atención el rechazo que los trobiandeses sentían por el hombre blanco. Él se sentía así como muy ofendido porque, bueno, decía, los rubios y tal, además no somos del tipo de estas mujeres, ¿vale? O sea, que él veía mucho ahí, mucho jaleo y se quedaba con las ganas. Exactamente, no eran el tipo de ellas. Y además, los trobiandeses no solamente sentían ese rechazo, hombres y mujeres, hacia el hombre blanco, sino que también sentían rechazo por cómo el hombre blanco, también esto es muy significativo, se abalanzaba sobre las mujeres, aplastándolas para tener relaciones sexuales, a veces también forzándolas, uh-huh, porque para ellos el acto sexual nacía de la libertad, claro, consentida. Era placentero. Era placentero y voluntario. No. Claro, para los Trobian el acto sexual nacía de la libertad y era consentido, ¿vale? Entonces, ellos pensaban que no había placer en la violencia, ni conocían lo que era una violación, porque para ellos el placer consistía en conquistarse, flirtear, claro. Y los hombres, atención, datos que llamaba mucho atención a Malinowski, cállate, tuvo tiempo para describir estas cosas, ¿eh? Los hombres solo eyaculaban una vez que la mujer había conseguido tener su primer orgasmo, y el acto continuaba hasta que quedaban saciados. Entonces, a los troyandeses les chocaba mucho la rapidez y violencia de los blancos y se compadecían porque, evidentemente, a juicio de ellos, no conocían los placeres que conocían las mujeres y hombres troyandesas. Ahora bien, cuando una pareja de troyandeses está a punto de casarse, nunca, nunca, nunca deben comer juntos. Eso desestabilizaría, eso para ellos era, bueno, el caos, desestabilizaría todo el orden de su sociedad. Eso era el único tabú que tenían. Lo peor que les podía llegar a pasar, lo más vergonzoso. Por eso Malinowski, con gran lucidez antropológica, diría yo, decía, nuestra sociedad culpabiliza a una joven muchacha que comparte la cama de un hombre. El troyandés culpabiliza a la que comparte la comida con un hombre. Es decir, yo creo que esta frase resume lo que es la antropología y el choque cultural que todo antropólogo enfrenta cuando trata de observar y escribir otras culturas. Pero una pregunta, Amado, ¿era justo antes de la boda o ya de por siempre no podían comer juntos? Antes, cuando estaban a punto de casarse. Vale, sí, no podían comer juntos. Como aquí te dicen, no te puedes ver antes, no te puedes, que no te vean vestido antes, el rollo ese. Exactamente, sí. Pues para ellos ese es un tabú, es de lo más vergonzoso. Pues me parecen muy, muy sabios el aspecto de que intenten que tanto el hombre como la mujer disfruten y que tengan el orgasmo los dos y que no miren yo por mí solo y pasármelo yo bien. Son muy sabios en el asunto sexual. Bueno, diferentes pero, culturas sexuales que sí, pero ponen eso sobre la mesa convencionalismos aquí también en Occidente, ¿eh? O sea que no la mayor parte del 99,9%. Bueno, algunos hombres se preocupan. No, evidentemente que hay algunos hombres que no, pero la mayor parte de hombres sí. La mayor parte pero de hombres eso a lo mejor ahora en la época de nuestras madres muchas mujeres se han muerto las pobres sin saber sí, lo que claro, era. Claro, pero hablo de ahora. Ocurría, ¿eh? Sí. Evidentemente. Pero es curiosísimo esta historia, esto que cuentas sobre los troviantes, sobre este grupo, este pueblo que tiene una serie de características y una serie de costumbres que en algunos casos se puede resultar incluso moralmente hasta bastante avanzadas algunas de ellas. Eso que estábamos comentando de la importancia del placer femenino en las relaciones y la importancia de lo femenino por encima de lo masculino. Es importantísimo e interesantísimo esto que nos has comentado, Mado. Un gran trabajo antropológico y ese es el deber y lo que tiene que hacer la antropología. Buscar, pues eso, costumbres en otros que son costumbres que, bueno, de seres humanos que en cada lugar, en cada contexto, pues son diferentes. Y en este caso, pues son muy, muy llamativas, ¿eh? Pues sí, la verdad es que no dejan de ser ni peores ni mejores, claro. Son distintas, pero en todo caso desafían nuestro concepto de lo que es una convención y una cultura sexual. Claro. Y te hacen reflexionar. Mario Martínez, Eureka, mil gracias por contarnos esto que nos ha parecido tan llamativo, tan interesante, tan fascinante. Los troviantes. Los diferentes pueblos que existen en el mundo y algunas costumbres sexuales de cada uno de esos pueblos. Amado, mil gracias. Un abrazo grande. Y vamos ya mismo con la cara B, os vamos a contar algo sobre el mundo de los enemigos, sobre la creación de los enemigos, sobre cómo a veces esa creación de enemigos lleva incluso a que el mundo se vea enfrentado a guerras frías. Ha habido muchas, ha habido varias, ha habido una sobre todo, pero parece que por un lado no se acaba del todo y por otro ya estamos en tiempos de otra guerra fría. La creación de enemigos y la guerra fría en la cara B, en la Rosa de los Vientos. La cara B. 1898, en esa fecha el mundo dio un salto al vacío. Un salto a la mentira, se creó un enemigo. Éramos nosotros, era España, los españoles. Durante meses y meses los medios de comunicación en Estados Unidos decían todo tipo de cosas sobre nosotros. De los viejos y de los... Éramos la encarnación del mal, ladrones, peligrosos, una amenaza para la libertad. Éramos a tope, siniestros. Alguien se hace reír en su sofá. Fue una campaña de propaganda tremenda, tan grande que todo el país llegó a estar mediatizado por esa idea. La idea de que éramos muy malos. En esa época, curiosamente, España tenía Cuba y Cuba lo quería en los Estados Unidos. Y explotó un barco, el Maine, estaba allí, un acorazado norteamericano, murieron 200 soldados. Y el público estaba tan mediatizado que nadie dudó de que era España el país que estaba detrás de aquel hecho, de la bomba que destruyó el Maine. No había pruebas, pero no hacían falta. La propaganda es así. No necesita razón, lo que necesita es impulso. Y a continuación Estados Unidos declaró la guerra a España. Y semanas después la perdíamos, y perdíamos Cuba. Monroe era el presidente de los Estados Unidos. A esa campaña de mentiras para crear enemigos se la denominó desde entonces la doctrina Monroe. Desde entonces se ha puesto en práctica este tipo de propaganda en decenas de ocasiones. Consiste en otorgar al rival poderes casi mágicos, en moldear a la opinión pública, como lo hicieron con España, y convertir al enemigo en una caricatura del mal. Voy de negro y convertir a la realidad en una percepción. Y exagerar las capacidades del enemigo es algo que siempre se ha hecho. En los años 60 del pasado siglo apareció un documento que aún se discute si es real o no, o si es la creación de una serie de personas que ironizaban sobre el mundo, sobre las historias de buenos y malos, de amigos y enemigos. Durante años y años nuestra mente ha sido educada para que miremos al enemigo como el malo y al amigo como el bueno. Eso pasó en 1898 en Cuba, pero pasó en muchas otras ocasiones. Ese documento al que hacía alusión es el documento de Iron Mountain. Venía a decir que esa creación del enemigo se había utilizado durante la Guerra Fría hasta extremos casi abusivos, hasta hacer algunas exageraciones sobre la capacidad de los enemigos, entonces los rusos. Sobre este asunto hemos preguntado a Fernando Arancón, es el director del Orden Mundial, y nos decía lo siguiente. Dibujar un enemigo que quiere destruirte o que quiere hacerte daño es el típico recurso psicológico que han utilizado desde países, pero también empresas. Eso no están inventando ahora mismo nada nuevo. Pero es un recurso muy efectivo porque predispone a los nuestros a enfrentarse o a luchar contra un ellos, que puede ser, pues eso, un país o incluso otro grupo social, porque también se utiliza mucho ese recurso dentro de la política doméstica, para que nos entendamos. Evidentemente, para conseguir eso, pues a menudo se utiliza la propaganda, porque la idea también es un poco distorsionar cómo es ese enemigo, cómo es ese adversario, y a menudo eso pasa por manipular o desdibujar pues cualquier característica o incluso cómo queremos ver a ese enemigo, porque a menudo la propaganda no busca conseguir nada real, sino completamente desdibujar o modificar o manipular ese estado de opinión pública para que creamos que el enemigo es mucho más agresivo o moralmente peor que lo que somos nosotros, ¿no? Este tipo de historias de operaciones acataron cotas ilimitadas de irracionalidad durante la llamada Operación Norbus, un plan de la CIA en el cual se llegó a plantear atacar a una nave de la NASA. Y atacar a esa nave echando la culpa de hacerlo a Cuba. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. El informe al que hacíamos ilusión, el informe Iron Mountain, hablaba de los enemigos y llegaba a decir que un día se agotarán y un día habrá que culpar y habrá que crear un enemigo en el espacio exterior. Pueblo de Burundi, Y decía literalmente que ese enemigo exterior podría ser incluso alienígena. El frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos. El informe dice lo siguiente: la amenaza exterior resulta esencial para lograr la cohesión social como modo de aceptación de la autoridad política. La amenaza inventada debe ser creíble, debe ser de una magnitud consistente con la complejidad de la sociedad amenazada y afectar a la población en su conjunto. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo. Y nos preguntamos si en la Guerra Fría llegó a ocurrir esto en alguna ocasión, y le trasladamos esta duda y esta pregunta a Fernando Arancón. Durante la Guerra Fría, entre la confrontación de la Unión Soviética contra Estados Unidos y viceversa, la propaganda fue algo extendidísimo y lo más habitual del mundo. Tanto los Estados Unidos como los soviéticos utilizaban la propaganda, pues, con la intención de hacer pasar al otro, a ojos de su propia opinión pública, de su propia sociedad, como un sitio horrible, que te quería destruir en cualquier momento, que era una sociedad decadente, que su economía estaba al borde del colapso siempre. Era lo más normal del mundo. Hay muchísima cartelería soviética, por ejemplo, que caricaturiza a los Estados Unidos como un sitio horrible, y viceversa, también los Estados Unidos pues pintaban a los soviéticos como un lugar espantoso. Pero claro, eso también dinamiza políticas y busca cambiar el estado de la opinión pública, y por ejemplo en Estados Unidos pues se llegó a delirios paranoides como el macartismo, ¿no? La famosa caza de brujas del senador Joseph McCarthy, que veía enemigos de Estados Unidos a través del comunismo por todos lados, y eso al final acabó afectando pues desde ciudadanos cotidianos a por ejemplo creadores del mundo del cine, ¿no?, que se les acusó de comunistas. Esto en la época de los años 50. Luego al final el senador McCarthy en ese delirio acabó defenestrado, porque acabó atacando a quien no debía y enemigos más poderosos. Pero es uno de los ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos, de donde esa propaganda y ese riesgo de invasión inminente, o de que estaba Estados Unidos a punto de caer en las manos del comunismo, ya digo, el macartismo es uno de los ejemplos como más extremos, pero fue una realidad. Ahora estamos a las puertas de otra Guerra Fría. Se está tramando un nuevo futuro en donde hay otro enfrentamiento. Hubo una Guerra Fría, pero ahora parece que estamos en la transición hacia otra. Por un lado, parece que no queremos pasar de página, y parece que algunos mensajes e ideas de lo que era antes la URSS se aplican a lo que es la Rusia de hoy. No importa que militarmente ni ideológicamente tengan absolutamente nada que ver, repetimos las mismas cosas, los mismos mensajes, mensajes que asociamos y que asumimos como válidos. Y mientras el mundo está pasando páginas, se está creando una nueva Guerra Fría, y hasta el momento no hay mucha convicción en ella. Pero es una Guerra Fría que se está tramando ya, una Guerra Fría 2.0, rivales China y Estados Unidos. No importa que la realidad sea que unos necesitan del otro, que China necesita de Estados Unidos para vender. Las principales empresas de Estados Unidos se hayan ido a China gracias a la llamada deslocalización. Somos demasiados. Es un equilibrio complicado. Mientras por un lado se intentan lanzar mensajes contra China, por otro lado Estados Unidos y Europa no pueden vivir sin el dragón amarillo. Uno de los principales historiadores y periodistas especializados en China y en este aspecto de esta nueva Guerra Fría es Iván Gutiérrez, y le hemos preguntado, y esto es lo que nos ha contado sobre lo que se está viviendo en este momento. Sí, creo que vamos a una nueva Guerra Fría, si no lo estamos ya. No quiere decir, como te comentaba antes, no quiere decir que China y Estados Unidos lleguen al enfrentamiento directo. De hecho, en la anterior Guerra Fría los estadounidenses tampoco llegaron, por suerte, a luchar directamente contra la URSS. Pero bueno, vemos que compiten en todos los terrenos prácticamente. Lo que pasa es que la interdependencia económica todavía, y parece que seguirá durante muchos años, siendo muy, muy grande, ¿no? China es la fábrica del mundo y Estados Unidos es un país consumidor de productos y servicios muy importantes. Siguen siendo y son y serán las dos economías principales del mundo. Ahora los malos y muy malos están ahí. Son incluso los creadores del virus. Tienen pérfidos en laboratorios en donde siniestros científicos dicen experimentan con virus, en virus que se les escapan. La nueva retórica antichina roza en ocasiones en lo ridículo. Ellos y sus negocios son los más perjudicados por la extensión del virus y aunque las pruebas sean inexistentes y bastante poco o nada creíbles, son fundamentadas en esa creencia, en que están en contra del mundo, del desarrollo. Y sobre esta fue suerte de fabricada nueva Guerra Fría, nos hablaba así Iván Gutiérrez. China es un gigante económico industrial, ahí se ha hablado mucho, tiene un crecimiento continuo que ahora este año ha tenido algunos vaivenes, algunos problemas energéticos y de producción, pero vamos, todo hace pensar que a la larga seguirá este ascenso económico imparable. Aquí por la parte económica, y creo que poco que exagerar, ¿no? Es bastante acertado el dibujo que se hace. Sí que tiene en otras áreas, sí que sus fortalezas se han exagerado, se ha puesto el grito en el cielo antes de tiempo. Pues, por ejemplo, se habla mucho, ¿no?, de su rearme, de los barcos de guerra que produce y otro armamento, y sí que es cierto que invierte muchísimo dinero en armas. Por ejemplo, pues en 2021 su presupuesto militar se estima que fue de unos 200.000 millones de dólares, pero por ejemplo si se compara con el presupuesto de Estados Unidos, ¿no?, que sería el otro rival con el que se disputa la hegemonía mundial, es de 700.000 millones y por lo tanto es más del triple para los estadounidenses, la desventaja para los estadounidenses, o sea que con estas cifras, ¿no?, de 200.000 millones de presupuesto para China y 700.000 millones para Estados Unidos, parece que Beijing todavía está algo lejos de ser una gran amenaza para esta hegemonía mundial de Estados Unidos. Ahora el mundo se debate en Ucrania. La posible guerra con Estados Unidos es el enésimo intento de hacer renacer la Guerra Fría. Pero es un conflicto en el que nadie sabe nada. Pero todos tenemos la respuesta. Vamos a repetir lo mismo, aunque no sepamos la pregunta. Tenemos la solución a incógnitas que ni siquiera se han planteado. Eso es el mundo, opinar y opinar. ¿Sobre qué? ¿Para qué vamos a saber el predicado si ya sabemos el sujeto? ¿Para qué vamos a saber la verdad? ¿Para qué nos vamos a plantear la verdad si la mentira nos viene también? Esos son los enemigos. Impulso, sin razón. Impulso, impulso, pero no razón. Cansados de esperar, mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. Nunca vamos a volver. La distancia nos acerca. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Da igual lo que la gente veía en el cine, lo importante es que la historia de la humanidad está ahí, está en el cine, en el séptimo arte, es el arte de los artes, que aquí hablamos, ahí como siempre en Callejón, cómo no, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es que yo creo que ni siquiera los latidos sean fuertes, no sean fuertes, invalida lo que es el mundo del cine. El mundo del cine es siglo y medio prácticamente de historia de la humanidad. Es el reflejo de lo que somos y el reflejo de nuestros sueños. El mundo del cine es un poco la humanidad, la cara B de la humanidad, pero paralelamente a lo que está pasando. Muy bien dicho, Bruno, verdaderamente. Por eso nos gusta tanto el cine, ¿verdad? Porque está tan conectado con la vida, con la historia, con la realidad, que es... Estar en el cine es vivir dos veces, sinceramente. Y la verdad es que pueden cambiar los hábitos o no. El mundo del cine a lo largo de este tiempo ha cambiado en cuanto a la exhibición, en cuanto a las técnicas, sí. Lógicamente ha pasado mucho tiempo, pero el mundo del cine siempre se adapta a las necesidades de cada momento y hace películas en función de ese momento y de esas necesidades. Y parece que es algo así como el subconsciente colectivo. Sí, sí, tienes razón, si es que es así. Además, muchas veces se ha calificado así, ¿verdad? Lo que vemos en el cine es un poco nuestra conciencia, es nuestro pasado y también de alguna manera nuestro futuro. El cine, pues es una maravilla. ¿Qué te voy a decir yo del cine, Bruno? Evidentemente, la persona que más sabe sobre el cine de España, ¿quién? Cada semana durante toda esta gigantesca, eterna pandemia, casi dos años, y preguntándole durante el año pasado, fundamentalmente, semana tras semana, ¿cómo va el mundo del cine? Porque el mundo del cine, la taquilla es la gente que sale al cine, es algo así como el estado de ánimo de la sociedad española. Y yo comentábamos en la semana pasada si la pandemia no iba a significar o no estaba significando un cambio de hábitos. El cine ha sido y es extraordinario. Ha habido películas fantásticas en el 2020, en el 2021, pero la gente no acaba de ir al cine ahora que se puede. Pues es verdad, y fíjate, la semana pasada pronosticábamos que este último fin de semana habría una subida. Y hombre, ha habido una subida, en eso hemos acertado, pero la verdad es que pensábamos que iba a ser una cosa un poquito más brillante. En el último fin de semana, la taquilla subió un 1%. Se quedó en algo más de 3,4 millones de euros, no llegó a los 3 millones y medio de euros. Hubo tres novedades en el top 10, en las primeras 10 películas, pero ninguna pasó de los 600.000. Bueno, no se acercaron a los 600.000. El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro hizo un poco más de medio millón y por ahí fue la cosa. En total, 509.170 espectadores, que la verdad es que es una cosa regular. Medio millón de espectadores en tres días de fin de semana es poco. Ahora bien, si lo comparamos con el mismo fin de semana del año anterior, pues en aquella ocasión la taquilla fue de medio millón de euros, claro. De manera que se ha multiplicado por 7. De alguna manera nos tenemos que conformar, ¿no? Está yendo un poquito más de gente al cine que hace un año, pero la cosa hace un año es que estaba en su peor momento. Ahora sí, parece que esta semana con las nuevas películas, con los nuevos estrenos, todo apuntaba a que iba a haber una subida más o menos importante, pero esperábamos algo más que el 1%. Es verdad, ha sido una cosa... Hombre, pues yo creo que se puede imaginar muy bien, nuestros amigos, cuando decimos que ha habido, pues eso, 500.000 espectadores, medio espectadores, en tres días de todos los cines de España. Sí, claro. Es evidente que eso es poquito, ¿verdad? Desde luego que sí, y eso que existen en nuestro país, en España, directores tan importantes como este que va a cobrar la información aquí esta noche en El Callejón. Directores tan grandes hay en España, directores muy importantes, pero seguramente este es el más importante de todos ellos. Hablamos de Almodóvar, que va a estar en muchos más sitios todavía. Pues efectivamente, Pedro Almodóvar, yo creo que muy querido en España y también denostado, porque oye, aquí somos así, ¿verdad? Bueno, pues Almodóvar está preparando su salto a las series, precisamente con la adaptación de Mujeres al borde de un ataque de nervios para Apple Televisión, ¿no? El guión va a ser de Noel Valdivia, la misma guionista de Masters of Sex y de Awake, y los protagonistas serán el mexicano Eugenio Derbez, que hará el papel de Iván, el que hacía Fernando Guillén en la película, recordemos, ¿no? Y ella será la estadounidense de origen puertorriqueño, Gina Rodríguez. Será Pepa, el papel que hacía en aquel momento en la película original, Carmen Maura. Los dos además serán productores de la serie, junto con El Deseo, la productora de Almodóvar, y Lionsgate, la serie se va a grabar en español y en inglés. Bueno, Recordemos que en el 2006 y 2007 Televisión Española emitió la serie Mujeres, que producían los Almodóvar, El Deseo, ¿no? Pero esta será la primera vez que una película, una obra propia, irá del cine a la televisión. Bueno, hay que decir que Madres Paralelas, pues también la película, la última película de Almodóvar, está todo lo más. Se va a exhibir en Latinoamérica a través de Netflix, y mientras Almodóvar parece que prepara su siguiente película, que quizás se llame Manual para Mujeres de la Limpieza, que está basada en los relatos de Lucía Berlín y que se podrá, está en inglés, nada menos que con Kate Blanchett de protagonista, bueno, pues mientras trabaja Almodóvar en este próximo guión, Madres Paralelas está ya en la lucha por los premios César del cine francés, uno de los más importantes de toda Europa, los ingleses, los italianos, los franceses y los españoles, los premios César. Está nominada como mejor película extranjera, naturalmente. Bueno, Almodóvar tiene ya tres: por Tacones Lejanos, por Todo sobre mi madre y por Hable con ella. No lo tiene fácil, y sobre todo no lo tiene fácil porque la competencia es Drive My Car, Compartimento número 6, La peor persona del mundo, La ley de Teherán, First Cove y El padre, que todavía anda rondando por ahí. Hay que recordar que de esta media docena de películas, casi todas fueron premiadas en los últimos premios del cine europeo, de manera que, hombre, Almodóvar y su Madres Paralelas lo tiene ahora difícil, porque ya tiene tres y porque estas películas realmente son muy buenas todas. Pero va a estar en los César, y que son algo así como los Oscar de este lado del Atlántico. Claro. Y los Oscar, que también son en muy pocas semanas, los Oscar, los Goya, por supuesto, en Valencia, ya estamos en las fechas de los grandes premios. Estamos ya con los grandes premios, en fin, esto es no parar. Los Globos de Oro y los premios Forqué en España son los anticipos de lo que va a venir después, ¿no? El pistoletazo de salida, y ya los Goya a mediados de febrero los tenemos aquí ya. Uno de los grandes del mundo del cine es Kenneth Branagh. Ahora está en la dirección, por ejemplo, de esta película. Va a ser la crítica, el comentario esta noche. Se titula Belfast. Y que suena así, con música. Kenneth Branagh, Belfast. Bueno. Sí, cuando nuestros amigos vean esta película recordarán esta escena con esta música, porque es una escena memorable. Bueno, Belfast, dirigida y escrita por Kenneth Branagh, también producida junto con Laura Berwick, Becca Kovacic y Tamar Thomas. Los protagonistas son Jude Hill, Jamie Dornan y Caitriona Balfe. Bueno, además de una importante carrera como actor que todos conocemos, 74 títulos ya, bueno, pues Kenneth Branagh es también productor, guionista y también actor y productor de teatro y director de teatro y también director de cine. Tiene ya una veintena de obras, bueno, quizás especializado en Shakespeare, podríamos decir. Ha hecho Enrique V, Mucho ruido y pocas nueces, Hamlet, Romeo y Julieta y algunas otras, y también otros clásicos que van de Mary Shelley a Agatha Christie, pero también Branagh está interesado en otros temas más variados, como demuestran Los amigos de Peter, Thor, Jack Ryan, Operación Sombra y este Belfast, que lo lleva de vuelta a su ciudad natal, precisamente. Bueno, en 1969 Branagh tendría más o menos la edad de su protagonista, Buddy. En el verano, los chicos juegan en la calle, es un apacible rincón en el que conviven familias católicas y protestantes sin aparente conflicto. Hasta que de repente, pues todo se quiebra. Estalla la violencia, hay tiros y explosiones, las casas de los católicos son asaltadas, hay fuego, carreras, pánico tremendo. Es el inicio de un conflicto que va a durar décadas entre el odio, la amenaza, la incomprensión, el miedo. Buddy vive con su madre y su hermano mayor. El padre trabaja en Inglaterra y solo puede ir a Belfast un par de veces al mes, porque su economía pues no está para esos excesos. Y ahora, en este verano, pues tampoco. Pero la situación se ha vuelto tan complicada que el hombre está dispuesto a llevárselos a todos con él. Pero claro, en Belfast está su vida, sus relaciones, la escuela de los hijos, los abuelos. La decisión pues es muy difícil. Y mientras tanto, la vida sigue. La cámara de Branagh son los ojos del niño. Unos ojos asombrados y ávidos que igual registran los atentados callejeros, la afrenta y el peligro, que las escaramuzas escolares, los juegos, el primer amor y la vida familiar, que incluye la merienda con los abuelos, los ratos ante la tele, la iglesia y, por supuesto, las sesiones de cine, bueno, con las mejores películas, Chitty Chitty Bang Bang, Hace un millón de años y, desde luego, Solo ante el peligro. Bueno, Belfast, como la Roma de Cuarón o la reciente Fue la mano de Dios, beben de la autobiografía. No son documentales, sino que desarrollan una narrativa cargada de nostalgia, de humor, o en este caso, no tanto de política como de historia. Kenneth Branagh se ha apoyado aquí en un reparto sensacional. Jamie Dornan, el de Las sombras de Grey, y la bellísima Caitriona Balfe son los padres, y Judi Dench y Ciaran Hinch los abuelos de Buddy, interpretado, creado más bien, por Jude Hill, un chaval que es todo un prodigio. Bueno, Branagh y sus intérpretes, la mayoría son irlandeses, como él mismo, retratan un tiempo, un escenario, unos personajes con extraordinario sentido de la verdad. La magnífica fotografía en blanco y negro de Aristan Baloukos remite a las mejores instantáneas de los artistas de las grandes agencias, Magnum, por ejemplo, ¿no? Y el relato transcurre con exactitud milimétrica, con el ritmo preciso, con el punto de vista adecuado en cada momento. No hay en la película ni una explicación de más, ni una imagen redundante, ni un plano inútil. Todo encaja a la perfección en poco más de hora y media. Y mira, tampoco hay que extenderse mucho para criticar una obra maestra como esta. Después de tantos años, creo que ya soy capaz de reconocer el verdadero cine cuando lo tengo delante, como pasa aquí. El verdadero cine, el que presenta esta película, Belfast, durante todo este tiempo ha habido dificultades con la taquilla, le hemos contado aquí razones evidentes, pero no ha habido dificultades a la hora de crear y presentar grandes obras que van a estar en la historia del cine. ¡Qué paradójico! Años difíciles para el cine como espectáculo, como taquilla, pero para el cine como obra de arte, no ha sido así, ¿eh? Naturalmente que no, se sigue haciendo buenísimo cine y de hecho es el que se está estrenando ahora. Y como decíamos la semana pasada, esperemos que ahora, que ya las producciones tiran para adelante otra vez, de ahora en pocos meses y el año que viene, podamos ver muchas películas y verlas además en las grandes salas de cine, que es como hay que verlo. Y que las recibamos aquí en la lista en el Super 10. Vamos ahí con él esta semana en el puesto número 10. Bueno, pues en el puesto 10 de un Super 10 que refleja esa misma calma chicha que tiene la taquilla, tenemos una de las dos únicas medio novedades. Es El buen patrón, la película de Fernando León de Aranoa, y digo medio novedades porque ya ha estado en la lista, ha vuelto a salir y ahora vuelve a entrar. 4 semanas en el Super 10 contando esta. En el puesto 9... Espíritu Sagrado de Chema García Ibarra, 9 semanas en el Super 10 y repite la posición, como digo, como casi todas. Subimos, puesto 8. Canta 2, la película de Garth Jennings, la película de animación, una especie de segunda parte de aquella otra primera, una película muy divertida y estupendamente hecha, 5 semanas en el Super 10. 7. Bueno, pues el único estreno así un poquito potente, como comentábamos antes, es la película de la semana, El Callejón de las Almas Perdidas, de Guillermo del Toro, con Bradley Cooper, Kate Blanchett, Rooney Mara, un reparto realmente sensacional. Primera semana en el Super 10, claro. La verdad es que cada vez hay que estrenar una película, Guillermo del Toro, es un gran acontecimiento. Sin embargo, da la sensación, uno tiene la sensación de que esta película no ha sido tan rompedora en taquilla, pues sí, como pues las anteriores, ¿no? Tienes toda la razón, Bruno. No ha sido tan rompedora, la taquilla lo ha acusado y además me temo que el boca a oreja pues también va a contribuir en ello. No es una mala película, pero tampoco es la mejor película de Guillermo del Toro, hay que reconocerlo. Puesto 6. Maisabel, la película de Icíar Bollaín, 18 semanas ya en el Super 10, con Blanca Portillo y Luis Tosar. 5. Pues una película preciosa. ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? Se lo pregunta Alexander Kovenitze, este director georgiano, 3 semanas en la lista. 4. La gran campeona de la taquilla, si es que hay alguna. Bueno, esta sí. Spider-Man No Way Home, dirigida por John Watts, con Tom Holland, con Zendaya, 6 semanas en el Super 10. 3. Fue la mano de Dios, dice Paolo Sorrentino. Bueno, hay quien dice que era mano y que no debía ser gol. Esas cosas pasan en el fútbol. En el cine la película es sensacional. 5 semanas en la lista. Y si la mano de Dios era de Maradona, es gol. No se discute, ¿eh? Por eso. Puesto 2. Pues La crónica francesa. Si la película es de Wes Anderson, tampoco se discute. Habrá quien no le guste, pero tiene que estar callado. 14 semanas en el Super 10. Y tampoco se discute la película que está en el puesto número 1. Pues no, es El contador de cartas. Una magnífica película dirigida por Paul Schrader. 4 semanas en la lista, con Oscar Isaacs y Tiffany Haddish de protagonistas. Entramos en las semanas importantes. por lo menos en cuanto a premios en el mundo del cine, y nos lo va a contar aquí en el Callejón José Manuel Escribano dentro de 7 días. José Manuel, muchas gracias. Hasta un abrazo, Bruno. Gracias a vosotros. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ya casi las 4 de la madrugada, aquí en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Antes de finalizar, os recordamos algunas cosillas muy importantes. La página web ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ahí está los programas enteros y cada una de las secciones y entrevistas de nuestro programa de La Rosa de los Vientos y de todos los programas de esta cadena de emisoras. Y nuestro correo electrónico es rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Rosa de los Vientos, y que vuelve mañana, como todos los domingos por la noche, madrugada de lunes, de 1 a 5 de la madrugada. Y vamos a tener, entre otras cosas, ese contenedor inmenso, esa tertulia Zona Cero con Manuel Carrayal, con Miguel Pedrero, con Mado Martínez y con Juanjo Sánchez Oló. Y lo dicho, será mañana por la noche, a partir de la 1 de la madrugada, aquí en esta sintonía, en Onda Cero, La Rosa de los Vientos, edición de domingo. Estamos ahora atravesando el Ecuador de este fin de semana en nuestro programa. Muchas gracias por haber estado ahí. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Os esperamos. Besitos.